9:10 de la noche, arranca un nuevo programa de Es Como Todo, como todos los martes, aquí por FM Boy 88.1. Arrancamos con el equipo titular, que cada vez somos menos, pero ya vamos a hacer más. Arrancamos con el señor Alexander Tolosa, ahí en la operación coordinación al aire, ¿sí? Seguido de la señorita Agustina Prato, que es co-conductora, y también se encarga de la parte estética del programa, vendría a ser las fotos y los videos en los cuales los invitados salen tan lindos, tan coquetos. Y quien les habla, Esteban Ladesari, le dan las bienvenidas y las buenas noches al nuevo programa de Es Como Todo. ¿Cómo anda, Agustina? Buenas noches, muy bien. ¿Todo en orden? Todo bien. Hoy tenemos un programa muy cargado. Sí. Muy cargado, mucho talento. Tenemos dos visitas en vivo, un disco eterno. Un programa muy lindo, sí. Sí, un programa muy lindo de hacer. Y además, hoy se da algo particular, que es la primera vez. Mire, o algo particular, bueno, viene el Peter. Ahí está el Peter. Es lo primero particular que tenemos que decir, porque el Peter estaba desaparecido. Lo llamativo, sí. Sí. Ustedes se preguntaban dónde está esa voz, por qué no aparece. Sí, bueno, esa voz buena onda, qué sé yo. Ahí está. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo anda Pedro Guerrieri? Vengo sin aire, así que. Pedro Guerrieri también en la co-conducción, como. Hola a todos. Como es de así de hace 2 años casi. Qué lindo está el estudio, quiero decir, con el poco aire que tengo. Vio que esto ya lo hablamos hace. Pasó tanto tiempo. Claro, ya lo hablamos hace 2 años. Uno tiene que trabajar a veces. Sí, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Un placer. Ah, el trabajo que me toca. Y dale con el placer. Es un trabajo. No mintamos tampoco. Nos van a salir ya. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué hay el día de hoy, primavera? Me imagino que va a haber un poco de rock. Algo para bailar. Estoy bien, y revoluciona el aire. Estamos bueno, así dándole un contexto, ahí, poniendo el clima. No me gusta su estilo festivo, siempre para adelante. Me gusta, Guerrieri. Hay que tirar para adelante. Está barbudo, señor Guerrieri. Sí, tendría que pasar por el barbero. Bueno, ¿tiene alguno para recomendarme? Sí, lo tengo, Oscar. Griego él. Un monstruo. Yo siempre voy. Es que hay algo peculiar de los barberos, de los peluqueros en sí. Yo al venir de Pergamino, siempre. Pueblo chico, si los hay. Pueblo de gigantes, si los hay. Siempre me negaba a cortarme el pelo acá en Buenos Aires. Con otro que no fuese su peluquero. Porque mi peluquero. Un conservador, usted, digamos, no, tradicional. Pasa, pero los hombres son peores que las mujeres con el peluquero. Es como una confianza, una amistad casi. Le tenemos más temor al peluquero, en mi caso, hablo particularmente. Soy de dar vueltas. Este no, este tiene cara de psicópata, este no. Sí, este tiene cara de. Es que imagínese, usted le está confiando la cabeza a alguien que tiene armas. Con las cosas importantes que llevamos corta dentro, ¿no? Entonces uno. Tienen navajas, tienen tijeras, tienen la maquinita esa, la cortabarba. Son peligrosos, entonces no le vas a confiar a cualquiera tus orejas, tu cuero cabelludo. Completamente de acuerdo con usted. Entonces, vio. Y bueno, y yo me negaba rotundamente hasta que mi peluquero de allá de Pergamino toda la vida, que todavía sigue existiendo, por supuesto, y sigue en sus menesteres, empezó a envejecer. Y usted le el perdió. Corte me perdió el remolino, que siempre lo sabía manejar tan bien. Traicionó a su peluquero de toda su vida. Por la edad. ¿Qué quiere decir? Qué cruel. Y encima, si él tendría. Que no te cruce por la ejemplo, calle. Un hijo el cual haya seguido su oficio. Y bueno, perfecto. Yo voy, total, ahí te dan caramelos, coca, es buenísimo. Si te portás bien, ¿no? Bien. ¿Cuál niño? Usted lo claro, estaba porque volvía a ser un niño. Exacto. Yo me acuerdo que iba de hasta cuando mi vieja me acompañaba, cuando era muy chiquito. Y bueno, hace 2 años, por cuestiones de vejez y el temblequeo de la muñeca del señor, digo, bueno. Tuvo que abandonarlo. Sí, además no solo el peluquero mío, sino de todo, de mi tío, de mi viejo. ¿Todos lo abandonaron o solo yo? No, solo yo. Es que soy más coqueto por ahí y tengo más pelo que mi papá y que mi tío. Bien, es un así buen punto. Por eso, ¿usted, Guerrieri, le ha costado soltar un peluquero? Muy mucho. ¿Sí? Sí, tenía pelusa allá en Mar del Plata, también me cortaba el pelo solo en Mar del Plata. Hasta que vine acá y pululé por un par de peluquerías. Creo que la última encontré mi peluquero. Y además no es lo mismo. Y además me queda media cuadra de casa, así que difícil que lo cambie. Además no es lo mismo para un hombre. No sé si por ahí. Estamos coquetos el día de hoy. Porque yo me imagino. Ustedes va a un peluquero nuevo. Yo me pongo a pensar con Oscar, la primera vez que fui. Y es volver a conocerse. Y vos qué hacés y qué no hacés. Y cómo está el calor, o cómo hace frío, o la qué sé yo, ¿viste? O este Ivo Kurt salía, y tantas cosas que se suelen hablar así al pasar para ir conociéndose. En cambio, ya sabía todo mi peluquero de Pergamino. Ya sabía de dónde venía, hacia dónde iba, qué no hacía, qué hacía. No tenía. No, te iba, se sentaba, él le cortaba. Y hablábamos, además era de Boca él. Es de Boca, perdón. Así importante que compartir el club con el peluquero que aún. Sí, es muy importante. Agustina Prato, usted que es una señorita muy coqueta, por supuesto. En Chivilcoy. Ay, pero en Chivilcoy hay peluqueros. ¿Existe la tijera? ¿Llegó la tijera? No, o sea, no, andamos todos así con los pelos por el piso. Tipo, cual Pocahontas. Tal cual. Bien. No, pero las mujeres tenemos otra. Nosotros somos más nómades de peluquería. Sí. Dale con el look, vos. Vete. Sí. ¿Por qué la quiere hacer un lado de la conversación nuestra de peluquería? No, para nada. Y bueno, por eso la quería incluir. Nosotros no tenemos. Estoy generalizando, ¿no? Pero ¿cuánto creo que tarda promedio cuando va a la peluquería? Y yo no voy muy seguido. Bueno, cuando pero, va. Claro, encima hay que esperar. Porque, está, porque hay mucha gente, ¿no? Es que. En cambio, no me más. Tuk, listo, vas a decir. Así lo tuyo que me quiero ir a casa del fútbol. Exacto. ¿Pero cuánto tarda usted más o menos? Y a veces no depende de lo que se esté cortando en el pelo, ¿cuánto tarda? Sino. ¿Cuánto tarda? Y como 2 horas. Mira. Ah, ahí está, bueno, mira. Ni en pedo, ni con el de Pergamino, que lo conozco de toda la vida, me quedo 2 horas sentado ahí que con alguien tocando. Lo que la sí hay que llevarse algo para leer, porque las revistas de peluquería son para morirse. De Sabatini. Uno sale hecho de parido, Sabatini. Tenía. Como las de sala de espera. Las de sala de espera, peor, son más viejas. Tenía todo. El gráfico, vos ibas, tenía el último gráfico siempre. Bien. El de Pergamino. Ahora este no, tiene la Forbes. Bueno, está medio en otro mundo. Está en otro mundo el señor Oscar. Pero bueno, le mando un buen saludo al liberalismo. Así que bueno, dejemos de hablar de cosas tan paquetas como son el corte y confección. Hoy tenemos bandas en vivo, por supuesto, como todos los martes. Y hoy, Alexander, a ver a qué me trajiste. Nuestras vidas girando en el mismo carrusel. ¿Cómo dices que no he dicho en palabras lo que no he podido con abrazos y miradas ahora que te besas con él? Déjame entrar, no quiero salir. Sentir que ya hay 3 en el juego, dice el señor Alex, perdón, Gonzalo Alora, que va a estar hoy con nosotros en el plan. Estaba cambiando el nombre. Alexander Aloras. El señor Gonzalo Aloras, que va a estar con nosotros en el plan Canje, que es la segunda vez, y esto es un hecho inédito. A ver. La primera vez que alguien viene por segunda vez al programa. El señor Gonzalo Aloras estuvo en nuestra primera temporada, cuando lo hacíamos con Javier el programa. Es la primera vez que. Porque... ¿Alguien viene? Sí, ¿a quién quiere decirlo? Dígalo. No, te digo que había algún otro. Es buenísimo, no quiero romper la novedad. Esto significa que el programa ya tiene una trayectoria larguísima. Larga. Sí, es más, le dije. ¿Qué? Porque se puede. Vamos a contar intimidades, por supuesto, porque de esto se trata. Hola Gonzalo, te habla Esteban, yo soy todo, como todo, bla, bla, bla, bla, y con el DF me voy. No me le gusta chambear el programa. Autobombo. Le gusta mostrar los anillos. El programa que ya hace con Fernet y Picada me dijo, ay sí, me acuerdo. Porque es el único programa que me recibieron de tal manera. ¿Y usted se sonrojó? No. Los que se tienen que se sonrojar son la gente. ¿De quién? De Cosab, pub cervecero, que nos da sus riquísimas picadas. Esto es en Boedo, en Carlos Calvo 4199, y en Urquiza, en Pedro Ignacio Rivera, al 4700. ¿Y si yo quiero llamar para reservar, para que me manden esas hermosas picadas que siempre nos dan? Podemos hacerlo al 4925-2505. Perfecto, muchas gracias, Pap Cervecero Cosab. Que el domingo andaremos por ahí buscando la picada, creo que sí, me toca. Sí, toca usted. Posiblemente. Después de un mail muy, muy, muy Cobani. Sí. Muy Cobani. No, está muy bien, se necesitaba un poquito de organización. Yes. Unidos y organizados. Así gran es. Gran frase. Sí. De esa la que dijo el Maricastito, ¿no? No sabía. Yo la escuché por Cristina y me encantó. Ah, bueno. Y también le tengo que agradecer. Hay otra que dice. Mañana gran discurso de Cristina frente a la ONU, el mundo. ¿Organizamos qué? Si nos organizamos, sí. Esa mejor me parece. O esa es muy buena. ¿Cómo se completa esa frase, señorita Agustina? Desconozco. Si nos organizamos. ¿No la conoce? No, desconozco. Tenga cuidado cuando la digan. Si no la conoce, tenga cuidado. Yo no ando. También le queremos agradecer al cuidado del Fernet 1882 por acompañarnos cada martes en nuestras vidas y alegrándonos y dejando la teta en este estado festivo. Así es. Muchas gracias, Fernet 1882. 1008 para los amigos. 1008. Como le gusta decir a usted. Por estar desde el día menos 7. No teníamos programa, como el otro día vino Javier y dijo, no teníamos programa y ya teníamos Fernet. Muy bien. Gran eso, verdad. Gran, gran comienzo. Un programa hecho en base a Fernet. Ese podría ser. Fernet programa. Y música. Fernet y música, sí. Porque una buena combinación. Porque es todo Fernet sería... Ya nos ha pasado varias veces. De salir casi gateando. Pero bueno, son pecados que no se hacen ni se vuelven a hacer. ¿Ha contado sus enojos en el ping-pong de mi casa? Porque le gané por afano varias veces. Es más, de hecho, uno de mis deseos del último programa fue ir a su casa y ganarle. Lo decía, pobre, se va a tener que cumplir. Muy bien. Pero no va a ser lo único que tenemos hoy. ¿Por qué viene su amigo? ¡Yeah! El gran guitarrista de jazz, el señor Valentino, Juan Miguel Valentino, que viene con su sección B de Valentino, esta sección en la cual él viene y nos trae esos personajes que fueron olvidados de la historia. La historia lo hizo a un lado. Son conocidos, pero no tantos. Y el señor Valentino, a su modo de vengador, que es, ¿no? Los rescata, los trae. Los rescata, exacto. Los vuelve presentes, vivos. Hoy le toca el turno a su ídolo. ¿A mí no lo voy a ídolo de él? Al ídolo de Valentino. Ah, muy bien. Al señor Mr. One Finger, Wes Montgomery. Lindo va a estar. Hoy sí. Mucha pasión. Tras que Valentino tiene mucha pasión cuando habla, creo que hoy le va a poner un poquito más. Sí, por supuesto. Así que lindo. A no perdérselo, pero no es lo único. ¡Hay más! Y me imagino que hay más. ¡Hay más! Porque hoy tenemos Disco Eterno. La sección en la cual tomamos los discos clásicos del rock nacional y sacamos a uno de sus intérpretes para que nos hable sobre cómo se hizo el disco en cuestión. ¿Y hoy qué tenemos? Y hoy... uno de esos discos de cabecera, me parece, de la señorita Agustina Prato. Ah, muy bien. De los míos está entre los primeros 20, bien. Que es un buen número. Y el suyo está entre los de cabecera, señora Agustina. Sí, por supuesto. Muy bien. Porque estamos hablando del Jardín de los Presentes, disco de Invisible, editado allá en el año 1976. Fatídico, fatídico año, pero bueno, musicalmente nos regaló esta joyita, que fue el último disco... que hicieron este trío, cuarteto, ya en este último disco de Invisible. Y para hablar con esto vamos a estar hablando con nada más y nada menos que el señor Machi Rufino, bajista, compositor, cantante de Invisible, que nos va a hablar, contar todas las cosas grandes, lo macro y lo micro vendría a ser, sobre cómo se grabó este disco. Muy bien, nos gusta, las anécdotas. Además, Agustina trajo su... Agenda cultural. Perfecto. Esa, muy bien, que la está colgando en el Facebook, la pone, a uno les da alternativas, variables, variantes. ¿Cuántas veces salió esa agenda? La verdad, le soy sincero, una. Dígale cuatro, señor, por lo menos. Dígale tres. Dígale dos, no como le decir uno. ¿Por qué le voy a mentir? Si hace cuántas veces que lo sube. Hace tres semanas que lo sube y fui una. ¿Usted cuántas veces salió gracias a la agenda de Agustina Prato? Muchas gracias a Mario Urquiza, muchas gracias Facundo Sinot, porque ya con eso somos 2202 me gusta en nuestra página de Facebook, nuestra fanpage. facebook.com/es como todo separado, mayúscula, es nuestra fanpage donde nos pueden dar me gusta y enterarse de todo lo que vamos a tener, de todo lo que está pasando, de todos los videos que vamos a subir del señor Gonzalo Loras tocando en el transcurso de la semana, las fotos, pueden verlas, pueden ver a Bolicho Turbio. La gran noticia me pasó el último sábado. ¿Qué le pasó? Viernes. Dígame. Por esperar a un amigo, no fue mi culpa esta vez. A ver. Vamos a ver a Bolicho Turbio. Perfecto. Tocan a Alan Sancho a tal hora, dale, perfecto. Mirá que es temprano, me dijeron que iba a ser a las 11. Mi amigo porque cayó a las 12 y cuarto. Y jódase, porque usted hace siempre lo mismo que los demás. Usted siempre sale tarde. ¿Cuántas veces le he invitado a mi casa? Veniste temprano que tengo. Y llega a las 2 de la mañana. Y uno es bueno, no se puede ir y dejar a un amigo tirado. Así que si se lo merece. Musical, me voy. Se lo merece. El Tete hace lo mismo. Perfecto. Vamos a arrancar el programa mientras discutimos esto en el corte. Si hay que trompearse, lo trompeamos. Sí, pero parece que vamos a discutir. A ver si me motiva con el vamos tema. Vamos a discutir trompear. Bailando. Vamos a discutir ahora bailando. Sí, mover el culo o algo. No, no era ese, pero era parecido. Por favor. Mi niña,

como todo. Un programa de folclore que parece de cumbia y que suena a rock. Noche. Arranca la sección del maestro Juan Valentino, B de Valentino. Esta sección en la cual Juan toma personajes históricos que fueron olvidados por la historia, no tenidos tanto en cuenta, y él los rescata de ese olvido y los trae a la mesa del programa. Y como él siempre dice, porque si le damos más bola a estos personajes, el mundo sería un poquito mejor, ¿no? Buenas noches, ¿cómo andan, chicos? Bien, ¿vos? Bueno, gracias por la invitación de todos los meses. Un placer para nosotros tenerte acá. Un placer para nosotros. Bueno, ya hablamos de unos cuantos tapados, digamos, pero eso de tapados adrede, ¿no? Como fue el caso de Tesla. Claro. Fue un tapado adrede, ¿no? Directamente. El que tenemos hoy es. De Giordano Bruno también, que ese también que fue adrede. Y asesinado, ¿no? Y asesinado en la hoguera. Este es un caso más raro, pero que no deja para mí de ser un tapado, que es el gran Wes Montgomery. Ustedes saben que muchos saben que yo lo estudio hace mucho tiempo, en la vida de él y qué sé yo, y es un tipo que pasó ciertamente desapercibido, si bien fue reconocido. Vos podés comprar los discos de él, podés hablar con grandes guitarristas que hablan bien de él y qué sé yo. Tuvo una situación histórica que hizo que la gente no se diera cuenta de lo gran guitarrista que fue en realidad. Porque él, digamos, nace en el 23, ¿no? Cuando todo estaba por hacerse, ¿no? Con respecto a la guitarra eléctrica y al jazz y qué sé yo, ¿no? En el sentido de que recién en el 35 se inventa el micrófono y los primeros guitarristas empiezan a tocar guitarra eléctrica haciendo punteos. Porque antes solamente tenían que acompañar. Claro, la rítmica. Y el que hacía el solo era el saxofonista o la trompeta, que sonaba más fuerte. Cuando se inventó el equipo, los guitarristas dijeron, bueno, ahora sí nos van a escuchar a nosotros. Tomen esta, mira, te subo el volumen. Y surgieron... qué sé yo, tipos como Charlie Christian, que fue como el ídolo de Wes Montgomery. Charlie Christian era un tipo un poco más grande en ese momento que él, y ya empezó con las primeras punteos sacando como de solos de saxofonistas y qué sé yo, con púa, ¿no? Bueno, gran guitarrista, y Wes escuchó. Wes empezó a tocar a los 19 años, ¿sabes? Ah, 19. Para los que dicen, yo empecé tarde, qué sé yo. Ya. Bueno, tenía dos hermanos y uno tocaba el bajo y el otro el piano. Él era el del medio, en edad, digamos. Y le hinchaban a él para que consiguiera la guitarra y se pusiera a tocar con ella, porque faltaba justo el guitarrista, además. Y él no parece que no, qué sé yo. Hasta que al final los hermanos le regalaron la guitarra, como diciendo, bueno, loco, empecé a tocar, te reventamos. Y él ahí empezó a tocar. Y después el que se convirtió en Wes Montgomery fue él, ¿no? Nadie conoce a Montgomery, pero ni en pedo, y Buddy Montgomery tampoco, ¿entendés? Es decir, que realmente se hizo conocido del mundo ya fue Wes. ¿Qué pasa? En fines del 50 empezó a grabar discos que después fueron inspiración de legiones de guitarristas. En el 60 grabó uno que se llama So Much Guitar, que es demasiada guitarra, el disco. Sí. Y en el 61 grabó otro disco que se llama The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery, digamos, donde ahí desparramó swing, frases bluseras, todo el conocimiento, como si fuera un piano moderno de jazz, pero llevado a la guitarra y por un negro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Él en ese momento se hizo muy famoso, ¿entendés? Realmente, o sea, yo digo, estamos hablando de olvidados, ¿no? Pero después, ¿qué pasa? En el año 64, el sello donde él grababa, que llamaba Riverside, quebró. Porque el rock and roll ya había reventado todos los otros mercados, ¿entendés? En el 64 ya los Beatles eran, pero, ¿entendés? Los Rolling estaban todos ya. Estaba el rockabilly, estaba todo, ¿entendés? Entonces, él llegó a un toque de guitarra tipo como si fuera el Coltrane de la guitarra de ellas. Imagínate algo así para los que conocen a Coltrane, que es más conocido que él. Bueno. Entonces, ¿pero qué pasa? En el 64 se quedan todos sin laburo. Hasta Coltrane se había quedado sin laburo en el 64, ¿entendés? Entonces, él se pasa a un sello que se llama Verve Record, que el productor de ese sello se llama Creed Taylor, y este tipo entonces le dijo, bueno, mira Wes, vas a agarrar, vos ya te consagraste como músico de jazz, ahora vas a agarrar y vas a grabar temas comerciales en versiones a tu estilo, digamos. que dio, ese fue, realmente fue uno de los, no, no quiero decir que ese fue el comienzo, pero fue uno de los, de las vertientes donde se nutrió después toda la música cool, lounge, de ascensor, lo que quieras, de que vino después de ese, de eso, de agarrar temas. Por ejemplo, a él, el primero que grabó fue Saliendo de mi cabeza, se llama en castellano, Going Out of My Head, sí, una cosa así, que era un tema cantado, digamos, en inglés, de un grupo, y él lo versionó, y él no quería saber nada cuando le dijeron que haga eso, ¿entendés? El productor lo tuve que convencer fuerte, ¿no? Bueno, hacelo. Lo hizo, y sí, y con eso él se hizo súper famoso en ese momento. Igual, bueno, pasó de vender 60.000 discos, pues en Estados Unidos estoy diciendo, ¿no? Sí. 60.000 discos por mes, a vender 300.000 discos por mes, ¿no? Claro. Con esa, con ese, con esa comercialidad, ¿qué? Con esa cosa comercial que se les ocurrió hacer en ese momento. Con la orquestita de cuerdas, medio berreta, a veces que yo, que el tipo, bueno, el tipo no estaba conforme. ¿Entendés? Claro, artísticamente no estaba, claro, lleno, ¿entendés? Porque además él venía de ser realmente un guitarrista. Si ustedes lo escuchan en el 60-61, ese disco que te digo, es tremendo lo que toca. Es el mejor guitarrista de jazz de todos los tiempos. Porque punteando en línea simple los mata a todos. Y encima hace octavas y acordes. O sea, el más completo no podía ser. Yo siempre tengo el dicho. Yo siempre tengo el dicho que después de Wes Montgomery inventaron la guitarra distorsionada. Pero ya con esa no había más nada que hacer. Le sacó todo el jugo que había que hacer. Bueno. Entonces, ¿pero qué pasa? En los últimos 4 años, en el 64, después él muere en el 68. O sea que tiene 4 años de música comercial, para ponerle una cosa. Y la, en el, todo el mundo, la gente conoce esa etapa de Wes Montgomery. Claro. ¿Entendés? No la conoce etapa, la etapa. Él relegaba. No, claro, la etapa que él no quería. Oh, escucha, te estoy hablando de 60.000 discos por mes a 300.000 discos por mes. Lo había escuchado más gente, ¿entendés? O sea, los discos se vendieron como pan caliente, como dicen allá. Por ahí tiene una familia que mantener, ¿no? Y de hecho, yo que soy un estudioso y que estudié las 2 etapas de él y qué sé yo, veo que en la etapa comercial igual hay un par de solos que yo te los marco y vos decís, ah, no, la mierda, pero tocaba, ¿entendés? Porque igual el tipo no puede evitar tocar bien, pero estaba como... ¿Qué pasa? A partir del 64, lo que habría que haber hecho con Wes Montgomery es un compromiso un poco más... elevado, en el sentido de que en vez de hacer y grabar la música comercial del momento en versión instrumental, le tenés que haber dicho, bueno, ahora vamos a hacer el soundbook de los temas de Tom Jobim, después hacemos el soundbook de los temas de Cole Porter, después el soundbook de los temas de Ellington, y así, ¿entendés? Como claro, se hace con un tipo, ya es una estrella, qué sé yo, no, le un poco más hacer... respeto, ¿verdad? Claro, no hacerlo grabar como si a mí me hicieran grabar un tema de hoy en día moderno, Tuve tu veneno, bueno, eso es viejo, ¿no? Pero sí, suponete, sí, sí, Tuve tu veneno en esa época de Natalia Oreiro y yo grabándolo con Octavita. ¿Entendés? Y vendo un montón, pero ¿entendés? El pero tipo, no te llena el alma eso. Claro, entonces, ¿qué pasa? Eso le provocó para mí un infarto, digamos. Ahí está, fuerte lo que deciste, ¿no? Él murió en el 68, había nacido en el 23, murió en el 68 a los 45 años. 45 tenía. ¿Entendés? Y yo lo veo en todas las fideos y videos, no fideos. Los fideos también. Los fideos, fideos tienen que ver. Los fideos tienen que ver. Porque ver, estaba medio gordo el chabón. Ahí está. ¿Viste? O sea que. Y fumaba mucho, mucho. Yo veo en todas las fotos, en todos los videos que hay de él, él está fumando. Sí, o sea, no paraba de fumar. ¿Entendés? Entonces seguro que se le taparon un poco las artes. Y eso llevaba el estrés que le llevó. Porque él, cuando se hizo tan conocido, empezó a hacer muchas giras. Y él tenía miedo de viajar en avión, así que dentro de Estados Unidos se viajaba en auto. ¿Entendés? Iba y venía para todos lados. ¡Qué grande Estados Unidos! Eso, eso más la salud y la tensión que él... Él se murió grabando el último disco. Que si vos lo escuchás el último disco, hay unos temas comerciales que realmente decís, ¡guau, Dios, pobre! ¿Entendés? Se quiso morir. Literalmente se quiso morir. Eso hizo que quedara tapado. Por eso digo que es un tapado, pero no... Claro. Quizás un tapado porque él se equivocó o... gente que lo rodeó no le pudo decir, no, che, dejá de tocar esta cosa y podés tocar otra cosa. Por ahí necesitaba el dinero, necesitaba... Él tenía, era padre de 7 hijos. Ahí está, ahí está, 7 hijos. Entonces era un pisciano, re bonachón, viste, con 7 hijos y tenía que apachurrarla. Creo que a mí me pasaría lo mismo y no soy bueno como él. Claro. No digo tocando, sino de bonachón. Sí. Soy un escorpiano quilombero, yo, sin embargo, igual creo que si me dicen, mira, vas a pasar de vender... de 60.000 a 300.000 discos. Y bueno, ¿qué sé? Bueno, ¿dónde firmo? Me compro la Coupé Fiat para hacer la Uber Hobley. ¿Qué tal? O sea, no sé. Te pagaba el viaje a la tumba que querés ir a la, sí, la de vuelta. Pues ahí es el viaje místico que en algún momento voy a tener que hacer. No, justo te iba a preguntar sobre. ¿Qué conoces del costado humano de Wesson? Ya sea, el costado, ya, no del profesional. De, Él era astemio, no tomaba alcohol. Raro para. Los amigos le decían el reverendo porque era severo en sus costumbres, algunos. Era padre de familia. De hecho, la técnica del pulgar él la inventó sin querer para no molestar a la familia que dormía mientras él estudiaba. Entonces empezó con púa. Él dijo: toqué como 3 o 4 meses. Con la púa sin usar el dedo en ese momento, que ya lo venía usando de antes para probar, y en un momento no sabía qué hacer, me gustaba más la técnica con la púa, pero me gustaba más el tono con el pulgar, dijo él. Y después, bueno, se decidió obviamente seguir tocando con el pulgar. George Benson también me dijo, pero es verdad, bueno, que él durante 2 años tocó también con el pulgar sin agarrar la púa, en ningún momento. Y sabes que me dijo seguido, me dice, pero eso fue antes de escuchar al gran Wes Montgomery. Mirá que, como diciendo, a mí también se me ocurrió, claro, por mi lado, digamos, ¿entendés? Pero es una técnica muy interesante porque cuando vos le das a un chico una guitarra, claro, lo primero que hace es poner el pulgar, ¿no? ¿Qué cambia? Cambia todo. De la sonoridad, obviamente, la guitarra limpia, ¿no? Cambia todo. Porque una cosa es la técnica clásica, vos tocas con los callos de los dedos, índice, anular, suponete, y mayor y anular, suponete. Y eso te desarrolla un callo, una dureza que cada vez te suena mejor en realidad, ¿no? Con los años. Estoy hablando de 20, 25 años tocar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El callo que se te desarrolla cuando vos usas el pulgar. A ver, quiero ver ese callo acá. No es muy grande, es distinto. Es otro callo que se te forma en el pulgar, ¿viste? Y también se va endureciendo con el tiempo. Pero no es tanto el sonido lo que cambia en este caso de púa, sí, es totalmente diferente. Lo que cambia es la impronta. La forma de tocar por completo te la cambia, porque vos con el pulgar tenés que hacer otro tipo de movimientos para lograr la velocidad. Para, por ejemplo, se toca mucho para abajo con el pulgar. Entonces yo busco, por ejemplo, cuando hago una escala, buscar una especie de escalerita, le digo yo, en los dedos, y hacer... claro que estoy diciendo por radio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es eso, que baja todo el dedo y toca todas las notas, todas las notas. Así, claro. Y eso es un pasaje, uy, qué rápido que tocó, no dice nada en realidad. Te enseña un poco a buscar recursos que te hacen tocar de una forma que a mí me pareció muy linda, ¿viste? Muy interesante de explorar. Y que yo cuando lo descubrí dije, ¿cómo no hay muchos guitarristas que hagan esta técnica, ¿no? Como si fuera una tercer técnica, digamos, ¿entendés? Claro. Yo dije, este inventó la tercer técnica y o no se avivó a nadie o es tan difícil que nadie la siguió. Y yo dije, bueno, qué sé yo la sigo, a ver qué pasa. ¿Y cuál fue tu respuesta? ¿Era difícil o era...? No, es difícil porque, claro, con la púa vos haces up, down, arriba y abajo, y podés llegar a lograr una velocidad de corcheas o de semicorcheas muy limpio. En cambio, tu velocidad semicorcheas con el pulgar va a ser mucho más sucio, para decirlo en argentino. Sí, sí. ¿Me entendés? Y de hecho, yo, por ejemplo, hago por ahí... No hago up, down, una y uno, tac, tac, tac, tac, tac. Sino que por ahí hago 2 o 3 para abajo y una para arriba para compensar y después seguir para abajo, suponete. Cosa que yo lo vi también en los videos que él también lo hace, por ejemplo. ¿Entendés? Mm. Entonces es una técnica que tenés que estudiar toda parte, ¿no? Y no tenés dónde estudiarla, eso es lo que pasa. Claro, es autodidacta eso. Es autodidacta, porque él era autodidacta, él no estudió música, no sabía. Ni música. Tampoco expresó su no técnica. Ver, no porque él no podía escribir, no escribía. No, no, en esa época no había Berkeley, nada, los negros, o sea, no había estudiar era, nada. Era pura intuición, era todo de oído. Y bueno, y el talento de la todo madre, de oído, ¿no? Claro, él trabajó 2 años en la Big Band de Lionel Hampton y ahí aprendió mucho. ¿Entendés? Lionel Hampton es uno de los músicos más grosos de jazz que existió. Toca la batería, el piano, el vibráfono, todo perfecto, ¿entendés? Baila, es directamente, no se puede creer Lionel Hampton lo que era. Era impresionante. Al lado de ese monstruo que quiere. Y laburando en la Big Band, que escuchaba arreglos, todo. Él después hizo muy, muy lindos solos de acordes y arreglos de acordes, que un poco los orejeó, los fui orejeando cuando estaba laburando con Lionel Hampton, ¿entendés? Claro. Imagínate, yo me voy a laburar con Lionel Hampton 2 años, vuelvo y no la puedo creer todas las cosas que aprendí, porque es inevitable. Y más siendo él, ¿no? Que era un tipo, era un negro de allá, que estaba en el momento justo, en el lugar justo. Eso es lo que pasó. Lamentablemente, ya te digo, esa última época de él, la más conocida. Lo opacó un poco en el sentido, lo opacó para con los guitarristas, para con los músicos un poco. Porque yo cuando cuando yo era chico, por ejemplo, empezábamos a investigar a los diferentes guitarristas, yo encontraba un disco Joe Pass y Joe Pass toca siempre igual. Cualquier disco que vos agarres de Joe Pass es Joe Pass. Como entendés, tremendo. En cambio, los discos que yo podía, a los que podía tener acceso en ese momento de Wes Montgomery eran esos comerciales. Yo lo escuchaba haciendo una melodía de un tema medio siome, digamos, para decirlo de alguna forma. Sí. Con las octavitas, y decía, sí, las octavas las toca perfecto, qué sé yo, pero no yo quería algo más. Quería punteo, claro, quería punteo de viola de ¿entendés? Entonces decía, bueno. Eso hizo que muchos guitarristas de jazz argentino copien mucho más a Joe Pass que a Wes Montgomery. ¿Entendés? Después, ¿qué pasa? Un día, sin querer, no me acuerdo, descubro, cuando el tipo me trae el disco, me dice, tomá, y ahí ese tipo me regaló esos dos discos que te dije antes, aún más que los que grabó en el 60-61, y ahí sí que escuché. Es Wes Montgomery. Ahí dije, ah, claro, todo lo que yo estaba escuchando de Wes Montgomery es lo que hizo en lo último de su vida, ya recontra cagado de embole, lo llevaban de aquí para allá como un mono con un traje con una tirita al costado, ¿entendés? Y todo lo que había hecho antes era directamente Coltrane. Porque él no solo por momentos iba así como afuera de tono, como hacen los saxofonistas modernos, y que yo dije, claro, ahora sí nos entendemos. Y ahí dije, bueno, yo lo voy a comprar. Ahí, nació el amor ahí. Mira, fíjate que después encontré seguidores de Wes como yo. Yo sabía que tenía que haber. Cuando empecé los 80, dije, en el mundo no puedo ser el único pelotudo, loco, que se encarajine con esta técnica. No puede ser, decía. ¿Y dónde? Claro, acá era desconocido. Y en Japón, ahí nos llama Yoshiaki Miyanawe. Mira. Toca con el pulgar, igual que yo, con el Three Finger Line, como Wes Montgomery. Muy para que. Con tu doble cabello. Es mi némesis. Mi némesis japonés. ¿Lo conociste personalmente a él? No, somos amigos del Facebook. Mira. Entonces nos pasamos cosas, videos y yo, y te juro que toca. Él toca a los japoneses y yo a los Tano, pero el estilo de Wes, ¿no? Claro. Digamos, somos diferentes, pero te podría invitar a japonés a tocar. No, cuando vaya, yo voy a ir a Japón a tocar tango. Mira. Y ahí lo voy a visitar a Don Millanau. Después, por ejemplo, encontré en Escocia un guitarrista que se llama Jim Mullen, un grosso increíble con el pulgar como Wes también, igual Three Finger Line acá, pero lo que puntea no es tan parecido a Wes acá, el japonés y yo me parece que somos más parecidos, él es como más personal en el fraseo, digamos, para decirlo de alguna forma, o se parece más a otros, porque se parece un poco, por ejemplo, a veces a Pat Martino, que era un guitarrista que tocaba muchas corcheas, viste, todo así, bueno. Pero muy grosso con el pulgar, y a ese sí, toca con el pulgar rápido como si fuera una púa. Bueno, Wes también, ¿no? Uno de los técnicos de sonido que grabó de los discos de Wes Montgomery en los 60 dijo que jamás vio un tipo con púa que tocara más rápido que lo que tocaba Wes con el pulgar. O sea, pero Wes era un superdotado, realmente en ese sentido era un superdotado, porque era un negro que tenía un talento. Empezó a los 19 orejeando, ¿entendés? Y terminó convirtiéndose en el más grande guitarrista de jazz de todos los tiempos. Y esto que decís vos, que el más grande guitarrista de jazz, lo decís obviamente a título personal, ¿no? Bueno, no. ¿O es el reconocimiento hoy en día jazz? En el mundo que es de la gente que estudió y que más o menos escucha mucho. No digo que estudió un instrumento, pero sino que se dedica al género, sí, Wes Montgomery es el más grande. En más, en un momento se discutía, ¿viste la discusión de que si no sos negro no tocas bien jazz? Claro. Surgió un poco por Wes Montgomery. ¿Wes? Claro, mirá, en los 60 se decía ahí, sí, pero hermano, ¿entendés? Sí, no son negros, no funciona. Ya sé, claro. Ya mirate que Wes Montgomery te rompe el orto, ¿entendés? Y es verdad, pero bueno, igual no tiene ninguna importancia, ¿sabes eso? Porque es como, claro, porque es como si dijéramos Mozart, y Mozart también nos rompe, ¿no? O sea, todos nos rompen el orto si querés. Sí. Si querés, digamos. Sí, ¿por qué digo si querés? Porque cada uno es un ser individual y distinto, ¿no? Bueno. Y tiene otras cosas que decir y es otra época. Yo tomo la técnica de Wes, mira, a mí me pasa que yo soy Wes Montgomeriano talibán, sí. y yo me escucho, las pocas veces que me escucho, a no ser cuando estoy tocando, que sí me escucho, ¿no? Pero sí, sí, sí. Yo, y digo, puta, yo no me parezco a Wes, la puta madre, no me parezco a Wes Montgomery, ¿qué pasa? Claro, él está metiendo algo personal. Escucho a un alumno mío que le gusta también tocar con el pulgar, porque le gusta también Wes, qué sé yo, y yo lo escucho y le digo, ah, él sí. Mirá, él suena como Wes Montgomery. Y es un pibe que yo le llevo 20 años de tocar, o sea, no es que, ¿entendés? Sí, sí, sí, no, sí. No, igual. Y de estudio, no solo de tocar. Después un día va, voy a escuchar, el otro día estoy, voy a tocar el 10 en Telonios con Javier Malosetti, que vamos a hacer un homenaje al papá. Y yo voy a tocar ahí con él. Y lo escucho puntear a Javier y por eso es una frase y digo, hijo de puta. Es buen Montgomery. Sí. Y yo no, ¿entendés? Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede? Porque yo no escuché solamente a Wes Montgomery. A mí me gustó la técnica de él y la tomé para expresar lo que yo ya... Yo empecé sacando primero a George Harrison, por ende Eric Clapton. Después encontré a Santana. Yo a todos les robé un poquitito, perdón. Les escuché algunas frasecitas que me quedaron, ¿entendés? Y que después me las aprendí para poder utilizarlas yo. John McLaughlin, Jimmy Page, Richie Blackmore. Tengo una mezcolanza. La música de las series de televisión de los 60 y 70. Llámese Cosmos 99 o El Santo. Por ahí, en un momento de un solo, hago como un chiste, suponete. ¿Entendés? O sea, ¿cómo es la otra? Scratchy. O esa no de los Itchy, Scratchy, Itchy, es, no, esa es de Tommy Daly. Tommy Daly. Los Simpsons. Para. No, Stanky Hutch. Stanky Hutch, esa es bien funky porque era de los 70. Funky es. Bueno, uno es un poco una influencia de las. Es una suma de influencia, ¿no? O sea. Sí, de cómo te llegó a vos en el momento en el que también. Claro. Nada más, por ejemplo, yo tengo un. Escuché tanta bossa nova, por ejemplo. Tanta, ¿entendés? Porque me gusta mucho, digamos, y es un género que disfruto mucho y estudié, escuché a Tom Jobim, a todos los grosos de que inventaron el género, después escuché a Caetano, todos los que se quieran, entonces toda esa influencia te queda en la oreja, es inevitable, a veces te encontrás tocando algo que decís, uy, qué bueno que está esto, y después te acordás que hace 10 años que lo había, ¿entendés? Que me ha pasado con temas, que a todos, preguntarle a cualquier músico y a la mayoría la pasó. Que yo, por ejemplo, un día dije, se me ocurrió un tema instantáneamente divino, y digo, qué genio, mirá el tema que se me ocurrió. Y después vos viste un cassette que tenía del año no sé cuánto, hacía 10 años guardado, pongo. Y digo, no, claro, lo había escuchado acá, es de otro tipo el tema, ¿entendés? Claro. Digamos. Pero eso te pasa cuando tenés tanta música en la cabeza, claro. Claro, uno. No te acordás. En el caso que me dedico a la música, sí, claro. Yo a veces me acuesto, yo me acuesto a dormir y me canta la cabeza, ¿entendés? Ah, sí, así te pasa. Sí, claro. Sí, mi mujer me dice eso. ¿Estás cantando? Me dice. Y yo estoy medio como así calladito, medio a punto de dormir, estoy un poco medio fraseando algo, ¿viste? Una idea que tenías. Así, vas a ser loco, sí, ¿viste? Sí. Loco. Ahí, el inconsciente, subconsciente. Bueno, ¿podrías elegir un traneo de Valentino? No, pero. Sí, no ronco, ¿sabes? La música es. Hace bien al cerebro, así que no está nada mal. La música, el deporte, son cosas que hacen bien al cerebro. ¿Viste? Claro. Te tenés que grabar durmiendo, a ver si sale algo. No, no, me he levantado, o sea, que corriendo, ¿sabes cuántas veces, hermano? Ah, sí. Soy 5 de la mañana y tener la idea en la cabeza y decir, bueno, tengo que ir a probar ya la guitarra porque no me aguanto más. Y además, si no, lo tengo hervido. Claro. Me quedo durmiendo después hasta las 10 de la mañana, solamente me despierto y chao. Claro, ya está. Prendí la tele y ya me olvidé. Bueno, Satisfaction no dicen que. Ah, lo que Keith Richards, claro, que dice que el riff se corrió en un sueño dormido y se despertó y dice, tan, tan. Bueno, yo tengo un tema que se llama Soñado, digamos, directamente. Ah, claro, listo. Me puse Soñado porque me lo soñé una noche y me levanté y lo toqué y era como lo había soñado. Pero eso pasa. La forma de componer es muy variada y todas las formas están buenas. Yo he compuesto temas de todas formas. Como que se me ocurre en el momento así, clan, que me bajen de una, que tenía un tema armado y después se me ocurrió la otra parte después de 5 años y la junté y quedaban perfectas. Mirá. Por ejemplo, todo te va pasando, todo. A veces, ¿sabes qué? Es un título. Mira, el último tema que hice, primero inventé el título y después le inventé un tema porque me gustaba el título. Muy ¿conocen bien. El tema famoso? Se llama There Will Never Be Another You. Tema famoso de jazz, muy famoso. El nombre lo conoce todo el mundo de los que tocan jazz. Quiere decir, nunca habrá otra como tú. There Will Never Be Another You. Sí. Bueno, yo hice un tema que se llama There Will Never Be Another Wes. Y después que se me ocurrió el título, me pasé 2 semanas así y me compuse el tema. Pero bueno, es así, qué sé yo. Pero... Es buenísimo, eso despega lo, o sea, lo que te gusta, vendría a ser Wes, lo que claro, lo tenés siempre ahí presente. No, bueno, hay muchos. Hablo mucho de Wes porque yo soy guitarrista y él es guitarrista y eso me ayudó mucho a mí. Pero me gusta ese idioma de que tenía Clifford Brown, también Armstrong, ese idioma de la improvisación de jazz. Para mí es lo más grosso que se inventó después de la música clásica, es el concepto de improvisación. Porque la improvisación no es tocar cualquier cosa, ya lo sabemos, no hace falta que lo diga. La improvisación no es tocar cualquier cosa. Es improvisarse cualquier cosa. No, ni en pedo. No, hay que el estudio previo eso. Por algo, para jugar al fútbol tenés una cancha delimitada. Claro. Digamos, no puedes pasarte de la raya. Sí, no te puedes ir a gambetear después del córner. Claro. No te puedes, para que no te agarres, no te puedes escapar a la tribuna. O sea, bueno, claro, claro. Es así. Es lo mismo, sí. Bueno, pero entonces por eso decía lo de Wes, que en el fondo él tuvo una situación en su carrera que hizo que él pasara desapercibido realmente después, a partir de los 60, de los 70. En los 70 y en los 70 se lo dieron por completo, directamente. Porque ya había, viste, los 70 y los 70 ya desapareció. Ahora volvió un poco en los 90, volvió un poco, bueno, era así ya, así que ya la gente empezó a interesarse en ella. Pero acá en Argentina, te digo, Wes Montgomery, bueno, lamentablemente, o por suerte habría que decir antes o después de mí, pero si yo no hubiera existido, Wes Montgomery, te juro, no se difundía. No se difundía jamás, no. Yo rompí tanto las pelotas, digamos, que hice que muchos músicos... Colegas músicos, ¿no? Músicos y no músicos. Porque yo decía, ¿cómo puede ser que esté tan desapercibido este chabón? Y acá yo hice, pero si te digo, si no hubiera estado yo, no sé. Porque cuando yo me copé con el estilo de Wes Montgomery, no lo conocía nadie. Sí, va, lo conocía. Si vos vas a hablarse Malvicino, sí lo conocía, obviamente, ¿entendés? Sí, claro. O inclusive, pero músicos muy conocidos que no puedo nombrar, los voy a quemar. No tenían idea, te digo la verdad, que yo me sorprendía. Decía, y te agradecían después, che, gracias, Juan, por esto. Uno me dijo, che, yo esa de Montgomery me la perdí. Y yo dije, bueno, pero pibe, todavía puedes ir a escuchar, o sea, no es que te estás muriendo a los 90 años y me decís, yo soy Montgomery y me la perdí. Lo estás diciendo a los 40 y pico, está bárbaro, todavía tenés un tiempo bárbaro. Así que, y después hay otro, por ejemplo, yo le fui con el papo de Wes Montgomery en los 80, 90, como mucho, y se me cagó de la risa. Y después fue a Estados Unidos, habló con Benzi y cuando volvió, tocaba con el pulgar cada tanto. Sí. Pero bueno, eso porque se lo tuvo que decir Benson. Cuando se lo dije yo, no me creyó. Claro, ahí porque, está. ¿Entendés? Ahí bueno, está. Pero bueno, así que importante es Wes. Tenía un lirismo, loco, a pesar de encima de la técnica tan gloriosa que se inventó, tenía un lirismo para tocar realmente comparable con los grandes vientistas del género. Mm. ¿Entendés? Con Clifford, con Coltrane, con Wes. Es el único para mí que llegó al nivel que llegaron, porque los instrumentos de viento en jazz tienen la ventaja, ya, ¿entendés? Ellos hacían mucho más que venían tocando, mucho más que venían haciendo, claro, frases y solos. Hay más historia escrita. Está más desarrollado, claro, ¿entendés? Él tuvo que acelerar y empatarse con ellos, claro, digamos, ¿entendés? Y el único que realmente para mí lo logró realmente con creces y es mejor que muchos saxofonistas y trompetistas es él. Y después podría ser un Benson y Joe Pass, pero son esos tres como mucho, ¿entendés? Sí. A ese nivel, digo, después podemos hablar de cualquier otro tipo de guitarra, que es otra cosa. Entonces, si me decís el Gypsy Jazz, es otra cosa para mí. ¿Entendés? Ya con guitarra de nylon, ya con sí, la cuba, es otra cosa. Después, lo mismo con la guitarra, lo que sea, flamenca, Hendrix, bueno, ya, son instrumentos diferentes. Sí, son. Aunque sea la misma seis cuerdas, eso muestra la maravillosa que es la guitarra. Claro, es un universo, ¿no? Sí. Así que bueno, señores y señores, el señor Juan Valentino. Vamos a escuchar el tema. Una nueva entrega de su columna B de Valentino. Hoy hablando de este gran guitarrista de jazz, el señor Wes Montgomery. El mejor. ¿Qué tema van a pasar? Perdón. Hoy hablamos, me dijiste escuchar So Much Guitar. Sí. ¿No? Tiene un sonido muy increíble en ese. Y elegí Repetition. Ah, lo tocaba ese tema. Lo estudié y todo, el solo, todo, una maravilla. Así que si te parece... Ahí grabó con Ray Barreto en congas, una cosa rara. Hicieron el cuarteto más las congas, para darle un toque latinoso. Y el Wes Montgomery tiene un sonido diferente en cada disco. Así que escuchen el de este disco que está buenísimo. Perfecto. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bobom bobom, bobom bobom. Menos 25 de la noche, arranca el Tan Cángeles como todo. Ya saben, la sección en la cual nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada y los músicos invitados, la música. Y hoy es el caso, la segunda vez que lo invitamos, el primero que invitamos por segunda vez al programa, el señor Gonzalo Alora. Gonzalo, muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Sin duda es un honor haber sido nuevamente invitado. Eso quiere decir que hemos cumplido las expectativas de aquella primera vez para poder estar presentes en esta ocasión. Así lo mismo decimos, cumplimos las expectativas. El honor es nuestro, que vengas otra vez. Muy bien. lo han tratado bien, como siempre, con la picada. Y nos contó algo muy interesante del viaje Sí, sí, sí. El sí, viaje sí, de cosas, ¿no? El viaje en el auto hasta aquí. Es la primera vez que hago un viaje en un... No era un taxi, era un remis, digamos, un remis. Pero es la primera vez que me van masajeando durante el viaje. Tuve esa experiencia. Era parte, nunca me ha pasado. Es parte del servicio, sí, es parte del servicio que ofrece esta agencia. Bien, ahí, guardame el número, por favor. Te van masajeando. Es acá del amigo el que llamó. Sí, sí, sí. Yo no. No, sí, sí. No me dijo. Tengo una agencia de remis también. No me dijo nada y me mandó un automasajeador. Así que bueno, me vine a... Imagínate cómo tenemos que ir a buscar la tercera vez que. Por eso, no. Imagínate. Sí, sí, la limo. La limo, sí, shampoo, sí, todo. Sí. Así que bueno, me vine masajeando con este nuevo servicio, así que llegué bastante relajado, lo cual es muy bueno. Está bueno. Para comenzar este programa. ¿Cómo están ustedes? Estuve escuchando recién a Valentino. Sí. Muy entretenido todo lo que contaba y también estas recomendaciones que nos daba ahí fuera del aire para buscar algunos videos, ¿no? Exactamente, que ya estarán publicados. Sí, sí, sí, sí, un monstruo Valentino. Hace una sección acá, B de Valentino se llama la sección. Ahí va. Es mensual y viene cada mes a iluminarnos con su sabiduría. Bueno, Gonzalo, estás grabando un disco nuevo. Estás en proceso de grabación, ¿no? Sí, el sí. El cual... Tengo el dato que se podría llegar a llamar digital. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Maneja está. Buenos datos. Sí, sí, sí, muy bien, está muy bien informado. Sí, digital tiene que ver con que va a ser sin duda mi disco más digital en muchos aspectos. Y también porque es una palabra que además de pintar muy bien la sonoridad del nuevo disco, también me gusta... su significado concreto que tiene que ver con no solo la informática y el mundo de los ceros y los unos en el que estamos inmersos hace ya mucho tiempo, sino también digital es aquello que tiene que ver con los con el tacto, con los dígitos, con la mano, ¿no? Entonces el músico particularmente pasa su vida a través de las manos, claro, inclusive de la yema de los dedos, te diría, claro. Porque está todo concentrado, la sensibilidad y lo que uno dice y lo que uno busca y todo allí, ¿no? Así que esto de lo digital me pareció que también tenía ese doble sentido que coincide, ¿no? con la búsqueda más analógica, humana, táctil, y también esto del universo en el que estamos inmersos, ¿no? Y yendo concretamente a lo musical, ¿cómo va a ser? ¿Va a seguir el...? No, también por eso te decía lo de lo digital, porque es un disco que está, que por eso también lleva un tiempo para mí hacerlo, porque quise salir un poco de la comodidad, por así decirlo, ¿no? Por así llamarla, esa comodidad que tiene que ver con los métodos que vos ya tenés un poco instalados a la hora de componer, de armar las canciones, de armar los discos. Con los años vas construyendo una especie de territorio y de manera de hacer tus discos y canciones. Entonces, en este disco quise y quiero, y estamos en eso, es empujarme un poco a buscar otros métodos, otros caminos, otras maneras. De las estructuras. Claro, de las estructuras por lo menos propias, que claro. A lo mejor para otros son comunes, que tiene que ver con las programaciones, que tiene que ver con el mundo de la electrónica, con el mundo de los samplers, los loops, las repeticiones y cosas que no están tan ligadas al mundo del piano, de la guitarra, ¿no? Claro. Entonces, bueno, allí estoy también navegando nuevas aguas con otros productores, con otros músicos, mezclándome con otras generaciones también de músicos. ¿Y es difícil el proceso? Sí, un cambio muy grande, sí. Sí, es muy difícil. Muy difícil por el mismo hecho que te estoy contando de forzarse a... Es como hablar otro idioma, es como estar en otra tierra, es como tener, ¿no? Pero bueno, también eso te obliga a aventurarte, a aprender, a estar, ¿viste? Así que bueno, es una mezcla. Este disco para mí es un desafío, más allá de ser un gozo como lo es hacer canciones y grabar y tal, pero también es un desafío porque me implica estar aprendiendo nuevos códigos también, ¿no? O sea, inclusive hay muchas canciones que estoy tratando de evitar componerlas por ejemplo, con el piano y la guitarra. Entonces estoy tratando de arrancar con otros, con directamente programas, programaciones, con samplers, con cosas sacadas, ¿entendés? Como jugando un poco. Sí, que por eso te digo, por ahí, para aquellos músicos que vienen del ámbito de la electrónica o que vienen del ámbito, es un terreno más conocido, es común para ellos. Al contrario, para ellos sería muy aventurado agarrar un piano, claro, para hacer un disco, ¿no? O una guitarra. Pero bueno, ahí está, me parece que moverse de territorio, cambiar de mundo y salir de esa comodidad implica por lo menos un desafío que en el arte debería estar siempre. ¿Y por qué decidiste emprender este desafío nuevo, este cambio? Bueno, después fue por una cuestión emocional, siempre simplemente querer cambiar, ¿viste? Porque sí, suele pasar también. Eso sin duda, pero artísticamente yo creo que siempre hay una necesidad. Es lo que te lleva a hacer lo que vas haciendo, ¿no? Hay una necesidad, pero esa necesidad de renovación tiene que ver, sin duda, con lo que has hecho, con lo que ya has hecho. Es decir, por darte un ejemplo, en el último disco 12, que es el disco editado, para mí contiene muchos logros y que están plasmados en ese disco muchas cosas de composición, de producción, de ideas, de letras, de cosas que, bueno, me llevaron mucho tiempo llegar hasta ahí, ¿no? Es como que está plasmado todo un recorrido de aprendizaje. Entonces, bueno, lo siento que está tan bien resuelto eso allí, que está tan bien representado, por así decir, que no tengo ganas de repetirlo. Volver. O sea, es como, ¿no? Es como haber hecho algo. Por eso a veces sí reconozco que uno puede tener una serie de discos que van en una misma dirección, porque son discos que forman parte de una misma búsqueda, de un aprendizaje, hasta llegar a esa especie de isla ideal a la que vos querías arribar, ¿no? Y a veces con un disco lo haces, a veces con dos, con tres. Me refiero a las etapas, ¿no? Sí, sí. Entonces yo siento eso, que con los últimos, en realidad, pienso que inclusive hasta con los últimos tres discos he hecho una especie de recorrido hacia una dirección, una especie de trilogía, si se quiere. Y en esos tres discos está bastante bien dicho lo que yo quise decir en ese momento. Claro. Entonces ahora no, digamos, también siento que eso ya lo tenés incorporado, ya forma parte de vos, de tu repertorio y tus cosas, y va a estar por siempre. Pero bueno, ahí están las ganas de aventurarme hacia nuevos horizontes, como te decía también. Así que estamos ahí ya hace un rato trabajando en eso, porque como te digo, no es el método habitual de trabajo, entonces los resultados también. Es que es difícil cuando uno cae siempre, como se te ocurre, empezás a pensar en algo. Siempre para el mismo lugar. Vas por ahí y decís, no, la fuerza de voluntad de. Claro, agarrás la guitarra y yo tengo la melodía, pero la guitarra. Así no, este método no. Es un poco así, como lo cuento, tan simple como lo dicen ustedes, y tan difícil igual de llevarlo adelante, porque. Claro. Pero para eso también armé un equipo de gente, por eso este disco tampoco lo estoy haciendo solo. Quiero decir, chicos y productores más jóvenes y que también están como más metidos en otros mundos, y que porque esa retroalimentación es importante, como, no sé, por ejemplo, mando temas o algunas ideas que voy haciendo y tengo un feedback, ¿entendés? De cosas que, che, esto está bueno, más para este lado, más para acá, como armar un equipo a veces para emprender un camino nuevo es importante, porque si no, como decía ella, si trabajás solo y querés ir hacia un nuevo lugar, es muy probable que termines yendo hacia los mismos lugares a los que solías ir antes, ¿no? Entonces necesitas nuevas compañías para tener viajes distintos. ¿Y escuchar nueva música? ¿Música electrónica quizás? Sí, música electrónica también, pero sí, sin duda que hay que escuchar música distinta, porque también de esa manera lográs salir, ¿no? Influenciarte de otras cosas. Pero por eso también, rodeándote de nuevas amistades musicales, lo lográs. Claro. Porque justamente también pasa eso. Uno arma un equipo de amigos a lo largo del tiempo con el que ya sabes los discos que tiene, los que le gustan, los que te va a prestar, claro, los que te va a hacer escuchar. Y esos círculos son muy hermosos. Las emociones son las mismas. Son las mismas. Y esos círculos son muy hermosos y muy nutritivos durante un tiempo para determinadas cosas. Pero después hay que intentar, en mi caso, lo siento, por eso digo, volviendo a la necesidad que me surge de moverme de ahí y conocer cosas nuevas. Y viste que los músicos, por ahí con el advenimiento de la electrónica, al principio como medio como que se dio un rechazo, ¿no? ¿Viste? Está aquella famosa de Papo con DJ Dolo, ¿no? que viste, la miraban con desconfianza. ¿Vos siempre la miraste bien? O sea, mirá, a este género nuevo, ¿no? Que se dio. Sí, de todos modos, hay para mí una anécdota musical bastante fuerte con respecto a esto que vos decís. Y tiene que ver con la aparición de un single en los 80, no me acuerdo el año, ahora la producción se va a fijar y nos va a decir exactamente el año, pero un single... ¿De Cerú? No, de Herbie Hancock. Ah. Que se llama Rocket, y en el que aparecía unas especies, un video muy bizarro, en el que aparecían unas especies de... como de maniquíes robóticos moviéndose solos en la casa, una cosa impresionante el videoclip. Y el tema... 1983, viste qué rápido que es la producción. Muy rápida. 1983. Y el tema es un tema recontra techno y pop y muy simple y totalmente sampleado, y hay muy poca cosa de jazz. Digo, Herbie Hancock, que es como músico de jazz. Claro. Entonces quiero decir, esos ejemplos alcanzan para contar un poco la verdad con respecto a estas polémicas. Quiero decir, de golpe este músico en ese momento, y no hay, por ejemplo, por supuesto que no hay bateristas, no hay nada, o sea, son programaciones, máquinas de ritmos, ¿no? Y yo recuerdo haber escuchado eso, pero claro, yo eso es lo primero que escuché de Herbie Hancock. Ah, no lo ya, para vos era eso. Entonces yo dije, qué bueno, al fin esto es lo que yo estaba buscando, ¿no? Y después me enteré que era un músico de jazz impresionante y claro, que toda su carrera estaba ligada a otro mundo. Pero eso es lo primero que, como mucha gente le habrá pasado como a mí, como se hizo, como fue un hit, claro, digamos, en su momento, se hizo conocido por un tema que no representa lo que es. Pero bueno, cuento eso como anécdota de que a veces lo que importa no es tanto... la sonoridad o el género o no es cierto, los instrumentos o los músicos, sino el digamos, cuál es la sensación, el mensaje, lo que se está dando, lo que se está diciendo, ¿no? Si está buena la música, si tiene algo en sí mismo que genera, como me generó a mí en ese momento escuchar Rocket y que me voló la cabeza con el video y con el tema. Y después, claro, con los años me fui enterando de que, bueno, había sido un movimiento muy fuerte y muy polémico dentro de la carrera de un gran músico de jazz, pero todo eso para mí era anecdótico, digamos, ¿no? Eso más la música, ¿no? Las sensaciones que le genera uno, no tanto discutirla por fuera. Exacto. Ese tema está, ¿lo tenés vos ahí a mano o no? ¿El Rocket? Lo tiene. Señor Alex tiene si todo. Si se puede oír un segundito de eso, porque me parece que ilustramos un poco la... Perfecto. Ilustramos un poco la charla, porque yo con la criolla acá me voy a... Sí, claro, va a ser medio difícil. Puedo tocar claro arriba, pero no. Ahí está. ¿Eh? Dale gas. Aquí estamos escuchando a Rocket y Herbie Hancock. Perfecto. Así que esta fue tu primera contacto con la música electrónica, con música de samplers y cosas así. Sí, por lo menos un primer contacto que recuerdo con felicidad y con alegría, y que me daban ganas de bailarlo. Me habrá bailado. Sí. Mucho. Sí. Así que esto, volviendo un poco a la charla que decíamos sobre mi próximo disco, creo que es un poco una suerte de intento personal, digamos, ¿no? De hacer también ese movimiento dentro de lo que yo vengo haciendo. O sea, con suerte hago un tema como Rocket, pero digo... y si no, me saldrá un tema como el de Rocky, que tampoco estaba tan mal. Claro, no, para nada. Tenía un buen riff. Pero bueno, me refiero a esto, de que en muchos músicos, en este caso de Herbie Hancock, que es un caso así... totalmente prodigio y reconocido mundialmente, pero más allá de eso, digo que en cada discografía de los músicos que a mí me gustan hay cambios de esa naturaleza. Después, si vamos a Argentina, también podemos pensar en Privé, ¿no es cierto? O en Madre en Años Luz, son dos discos del Flaco Spinetta, que también de la década del 80, donde claro, no hay bateristas, hay pocos bajistas, todo programado. Son discos que en general los fans de Spinetta lo detestan, digamos, por así decir, porque así, los músicos así, también. No, quiero decir, bueno, sí, pero digamos, no son los discos que uno... Claro, son los clásicos. Cuando uno Spinetta no te va a decir claro, Privé, nadie te va a decir eso. Pero bueno, en ese sentido, yo soy muy fan de esos discos, o sea... Contrariamente a eso, me gustan los discos tecnos de los músicos argentinos también, ¿no? Claro. El caso del Flaco, esos dos discos que te dije son casi los que más me gustan. Y después, bueno, Clics Modernos también tenía una. Clics Modernos de Charlie es súper tecno. Cuando, claro, cuando salió también le decían de todo, ¿no? Claro. Como diciendo qué carajo pasó, ¿no? Se vendió, no sé qué. Y después, por ejemplo, Fito tiene Ciudad de Pobres Corazones del año 87, que también venía a hacer discos así súper analógicos y muy orgánicos, y sí, hace un disco totalmente electrónico. Bueno, me llegó la hora, quiero decir, ahora tengo que hacer yo, tengo que hacer mi momento. Ahora me tocó mi salida, mi necesidad en este momento, claro. Gonzalo, ¿te parece empezar con el primer temita? Y luego seguimos hablando, por supuesto. También tenemos necesidades. Sí. Vamos a hacer un tema, claro, con una guitarra electroacústica. Sí, o sea, claro, ¿no? Estamos, claro. No nos podemos adentrar. ¿Te molesta si no el tema del...? Porque sí, generalmente... Ahí va. Eso. Y lo muevo un poco para abajo. Estás bien, voy con eso. Estás bien, ¿no? ¿Con qué tema vas a ir? No, me parece que podemos hacer temas a pedido. Sería una buena manera de... ¿Temas a pedido? Sí, nos hemos pedido acá del staff, o también podemos ir pidiendo por las redes sociales, y los temas que van llegando también, lo vamos a ir haciendo. También. Eso, pero ahora, para no perder mucho tiempo... O si no, Agus, que más. Agus. Bueno, Agus. Empecemos con un tema propio para que me lo acuerde. Y después vamos con un fragmento también, ¿no? Leo, vamos. Del poeta y la voz de los que cantan. Si hay dolor, hay de venir. Además, la bruma de la siesta se despeja cuando bailas. Leo mientras todo cambia. Mientras nieve caiga, leo. Bailarás, en cambio, ahí, frente a un dios que escribe en su cuaderno el porvenir, envuelto en llamas. Leo mientras todo cambia, mientras nieve caiga, leo. Bueno, un fragmento. Gonzalo Loras, primer tema en el plan canje de Es Como Todo. Por supuesto, abrió la canilla, dijo, pidan, bueno, por supuesto, están ya llegando las primeras pedidos. También agradecimientos, porque, por ejemplo, el señor Facundo Sinot, Nos dice grande Gonzalo: nunca olvidé la noche en La Perla que me invitó a su show después de que me habían afanado toda la plata. Que toque Motival, mi favorita. Ah, creo que me acuerdo, fue en un concierto donde, sí, bueno, esas cosas que pasan, seguramente se había ido el flaco preparado y todo para el concierto, lo timaron, digamos, en el camino, sí, sí, sí. Y llegó con lo justo, con lo puesto. Bueno, por supuesto, lo invitamos a pasar y gran gesto. Y fue una buena noche, además, para olvidar el mal trago, ¿no? Sí, sí. Y pedía un poco de Motival. Pedía Motival. Dale, entonces vamos a hacer un pedazo de Motival. Pero está perdida en la red, navegando el ciberespacio. Y Jorge cayó en el pozo del millón y hoy pisa papeles en jardines de cuentas corrientes. Y Julia embarcó en el viaje del las noticias del diario de hoy. ¿Y cómo anda el juez? No siempre irá a la mucama a arreglar tu boludez. Motival, señor Motival. Alora, haciéndolo a pedido de, ay, ya me olvidé el nombre, Facundo, si no, Facundo. Así que Facundo, dale de gracias dos veces, una porque te dejó entrar de aquella noche que te tocó lo que te pasó, y ahora por Motival que acaba de tocar en vivo. ¿Cuánta influencia crees que tiene tu música el hecho de ser rosarino? Es decir, porque viste que se dice que en Rosario, nah, es algo que es verdad, la trova rosarina, eso pasó, es evidente. Sí. Pero ¿crees que hay algo de eso, de el aire rosarino? Claro, es el aire del Paraná. Sí, bueno, por ejemplo, justo en las dos canciones que hice hoy, yo reconozco allí una cosa muy rosarina, en la forma de armonizar, en la forma de cierta cadencia, o sea, sí, sí, hay una especie de condición ahí rosarina que se fue gestando, no solo a través de, digamos, de como decía él, de la trova, y de Lito, y de Fito, Lito, y de tantos Fito, músicos, claro. Sino que, digamos, es una cadena de gente y de músicos que cada uno con su manera y su estilo fue aportando a esa especie de... Pero es lo mismo que yo creo que sucede en todas las ciudades o provincias, ¿no? Hay una especie de coloración. Así que sí, yo me identifico en eso y creo que hay eso, que existe, que es algo real, a eso que vos te referís, que a lo mejor inclusive estaría bueno, no sé si se ha hecho, ni si soy yo el encargado, pero estaría bueno hacer una especie de estudio de concreto musical de qué se trata. No, claro, pero de qué se trata esa especie de sonoridad rosarina, ¿no? Concretamente, digo, porque... ¿Qué es eso lo que decías, la cadencia? Hay un estilo que se siente... Exacto. Como entretejido. Sí, sí, yo me doy cuenta muchas veces también por los otros, o cuando ves alguna, lees alguna nota, o algún comentario dice, bueno, esta canción tan típicamente rosarina, ¿cómo? ¿Entendés? Entonces ahí me llama la atención y digo, y lo escuchás de otra manera y detectás eso. Así que sí, creo que existe eso. Existe esa tendencia ahí. No digo que esté, pero por ejemplo, mira, te digo una cosa, una anécdota muy curiosa al respecto de lo rosarino y de la influencia de eso en demás músicos o cuando yo hice el disco Superhéroes, que es un disco, tributo, claro, un disco, una especie de homenaje y un desastre. A Charlie, Spinetta y Lito. Y a Lito. Me acuerdo que cuando hice ese disco, para mucha gente era bastante claro el hecho de que estuviese Spinetta y Charlie, pero no entendían bien la, como la presencia de Lito ahí, ¿no? Como que hacía un poco de ruido. Bueno, o sea, me acuerdo, me pasó, o sea, me acuerdo haberlo vivido. La pregunta, ¿y Lito por qué? Sí, o te decían, por ejemplo, ¿por qué no Fito? ¿Por qué no? Como que no entendían. Pero bueno, hay, digamos, hay un concepto armado ahí. En primero que la idea de ese disco tenía que ver con también con una cuestión de músicos de cierta generación y de ciertos comienzos del rock argentino, ¿no? Entonces, no tenía sentido poner a Calamaro con Spinetta y Papo, no sé cómo, ¿no? Sí, no, hacer no, algo todo de la mezcla. Hay una idea concreta que era decir, bueno, los orígenes. Los para tres, mí, claro. Los sí, tres. Además, para mí, una cosa totalmente personal, digo, total, por supuesto, total. Que, qué sé yo, si es por pensar en grandes referentes, hay muchos más, ¿no? Y digo, Gieco, Papo, Miguel Abuelo, ¿cuántos hay para poner? Sí. Pero no importa, yo quería hacer esta especie de juego y de cosas con esos tres puntualmente, que son los tres que a mí me marcaron más y además con los cuales podía armar un concepto de construcción, de rock argentino y tal. Pero iba esto en relación a lo rosarino que me decías vos. Sí. O sea, bueno, en ese combo que yo armo hay un rosarino, ¿no? Que es Lito, que además de ser el primero en empezar con esta idea del rock argentino, bueno, tiene una cosa de personalidad y de estilo muy fuerte, tanto en su composición como en la manera de cantar. Bueno, y antes de sacar el disco, una vuelta, tengo la oportunidad de contarle la idea del proceso que estaba haciendo el disco a con Gustavo Cerati y con, yo no sé si estaba, creo que era Twitty, no sé si era Twitty González, que era un productor. Sí. Creo que también estaba él en la charla. Una charla así muy informal, en algún lugar que nos encontramos. Bueno, ¿eso que suena es como una alarma? No, el pit de las 11. No pasa nada, no pasa nada. Claro, parecía como que ya estaba por explotar. No hay drama. El top de la hora. Habla por vos. Esto es nuevo, creo que lo había escuchado. No, yo tampoco. Ah, bien, perfecto. Bueno. La hago corta porque el tiempo en televisión es tirano. Igual estamos en la radio, así que sí, no es tan tirano acá. Bueno, y entonces cuando típica charla así, como entre colegas, que por ahí uno se junta o se encuentra en algún lugar y bueno, cada uno cuenta en lo que está haciendo o de dónde viene, a dónde va y tal. Entonces le cuento a Gustavo que estaba haciendo ese disco con él, y que había elegido a esos tres músicos y tal. Y contrariamente a eso que yo decía antes, donde muchos se sorprenden porque en ese triunvirato pongo a Lito Nevia, no a Fito o a algún sí. otro, Cerati me dice que él reconocía en su manera de cantar mucha influencia de las inflexiones de Lito Nevia. Entonces me acuerdo de eso y además me lo voy a acordar para siempre porque fue algo que me sorprendió mucho. Nunca pensé que podría haber dicho de Freddie Mercury, no de Lito Nevia. Claro. Pero te quiero decir, por decir alguna referencia. Y sin embargo, él decía eso. ¿Por qué? Primero, porque es imposible ser músico argentino y no estar influenciado por los grandes de tu lugar. Eso básicamente. No se puede decir. Y después, porque volviendo al origen de la pregunta, es cierto, hay una cosa rosarina ahí, por llamarla de alguna manera, que atraviesa, ¿no? Distintos géneros, distintos estilos y tal. Así que, bueno, esa fue un poco la anécdota. Usted sabe, Gonzalo, que ha tenido más un testigo esa noche en La Perla que nos contó el señor Fernando Sinot. ¿Ah, sí? Porque el señor Mariano Urquiza dice, yo estuve en La Perla. ¡Apa! Volviendo con la cena de noche esa, ¿no? Sí. Y el tipo terminó el show y saludó y charló con cada uno de la mesa. Me contó la historia de su Blue Reed. ¿Blue Reed? Esta guitarra que tengo. Ah, su Blue Reed. Es la marca, ¿ves? Ah, le contaste la historia de esa guitarra. Y me volví loco. Esa fue la primera vez que lo vi. Y te mando un gran abrazo, el señor Mauro Urquiza. ¡Qué show, ¿no? Gracias, Mauro, por introducirnos a la próxima pregunta. Uy, ¿cómo le pegó a la gente? Claro. Sí, muy fuerte. ¿Y sos de hacer eso después de los shows, de hablar con la gente? Chico, no, para nada. ¿No? Te agarraron bueno. Esa noche. No, pero claro, además porque la perla, como tiene esa cosa histórica de que allí comenzó todo, ¿no? Claro. Entonces, me acuerdo que para, digamos, no solo para la gente que fue esa noche, fue una noche especial, sino que también para mí tocar en la perla donde, por lo menos míticamente, claro, es intenso porque se supone que allí se juntaban los primeros rockeros, bohemios, a armar ahí alguna movida. Entonces también me sentía que era lógico que no era un lugar para tocar e irse, era un lugar para tocar y armar alguna movida, o sea, bajar y charlar con la gente, tomarse algo, o sea, como haciendo un poco de honor también al espíritu, así que así fue. Así y fue. Me quedé mucho rato allí después de tocar, medio un poco mesa por mesa ahí, compartiendo algo con la gente y charlando y contando. Bueno, y justo acá el amigo que me olvidé el nombre. Mauro. Que no, y Mauro, que se ve que le conté la historia de esta de guitarra. Que nos gustaría saber. ¿No? Bueno, todas las guitarras tienen una historia porque son compañeras y de algún lugar nace esa relación, en algún momento aparecen por algo y... ¿Las elige uno también? Uno las elige, a veces no, a veces la elige otro. Y te llega. Bueno, pasa. Sí, muchos ya vieron acá, así que parece que le han elegido muchas cosas. Le han elegido, tantas cosas. Sí. A veces no es lo que querés. Bueno. Claro. No, la historia de esta guitarra es que yo quería, porque es una marca de acústicas no muy conocida, es decir, no es Gibson, Fender, ni Taylor, ni nada de eso, pero es muy buena y a veces pasa eso también, que descubrís puntualmente por alguna circunstancia un instrumento o algo que es muy bueno y que no es muy conocido, ¿no? Y eso me pasó a mí cuando mezclaba el disco 12, cuando estaba haciendo las mezclas de ese disco. Último disco. Claro, que esas mezclas las hicimos en La Diosa Salvaje, que es el estudio que tenía el Flaco Spinetta. Claro. Entonces, bueno, eso, pasaba que estábamos mezclando allí y como el estudio estaba dentro de la misma casa del Flaco, o sea, el Flaco vivía ahí, tenía dividida una parte que era como la cocina y sus piezas y tal, y de otro lado el estudio, entonces cada rato por ahí nos cruzábamos o estábamos y él tenía esta guitarra siempre a mano para componer y, o sea, era como la guitarra de entre casa para claro. Que él usaba diariamente, no la usaba en vivo, no la llevaba a los conciertos, no, pero era la que usaba para tocar en su casa, digamos, y componer y tal. Entonces me acuerdo que ahí la descubrí, digamos, descubrí la marca, descubrí la guitarra y todo, y entonces yo justo necesitaba comprar una buena guitarra electroacústica y fui a comprar esa. Pero impulsado obviamente también por haberla descubierto en ese contexto, en ese contexto y con todo eso. Dame la de entrecasa de Spinetta. ¿Sí? Claro. Gonzalo, te propongo lo siguiente. Sí. Un temita más sí. Y vamos a una tandita. ¿Cómo no? Hay que cumplir con los espacios publicitarios. Perfecto. Y por supuesto después volvemos con más charla, más voz en vivo. ¿Cómo no? Y bueno, era despedir, dijiste. Que pida la gente y la gente que hizo, pidió. Bueno. Soy Beto del staff de Lito. Me encantaría escuchar otro sol. Abrazo, Gonza. Pues hay otro por Twitter que no tengo el nombre bien, pero dice Algo Vuela. Después, ¿quién más? El tema Algo Vuela. Está muy bueno, Gonzalo Lora, sintonizando desde Misiones. Me gustaría escuchar Amar es lo primero. Éxitos. Bueno, ya van tres temas, ¿cómo hacemos? Acá Mauro Urquiza, que le contó la historia de la guitarra, también le dice, amar es lo primero. Bueno. Yo creo que amar es lo primero es la que coinciden dos. Trend topic, amar es lo primero. Trend topic. Claro. Listo. Bueno, vamos con esa y de ahí a la tanda. Y después de ahí a la tanda. ¿Viste cómo te organizo la...? Como usted diga, vas a... Como usted diga. Quiero con vos es lo mismo que soñás. que tu piel siempre roce la mía y que hagamos el mundo mejor con nuevas melodías. Amar es lo primero, vayamos de una vez. Si el mar está primero, amar vendrá después. ¿Para qué seguir dando vueltas? Al final lo que quiero con vos es lo mismo que soñás. Que esta noche se haga de día y que la vida sea tal como es, con total alegría. Amar es lo primero, vayamos de una vez. Si el mar está primero, amar vendrá después. Bajo tu piel está. Es como todo. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Y 25 de la noche, continuamos con el señor Gonzalo Loras aquí en Es Como Todo. Mientras lo que escuchábamos eran Las Bodas Químicas, una banda que realmente me gusta mucho, que dentro de poco van a estar aquí en el programa, en el plan canje también, como ahora lo está haciendo el señor Gonzalo. Gonzalo, obviamente, sigue en los mensajes. Muy bien. Acá dice: ¡Hola! Por favor, saluden a Gonzalo, soy Alberto Martínez de Ecuador. Díganle que en los próximos días estaremos publicando los temas que generosamente me produjo en mi paso por Buenos Aires. Un abrazo y mucha admiración para Gonzalo, que es una excelente persona. Saludos desde Quito y, si puede, que toque Irán. Esto lo dice el maestro Diego. Así es, Diego Alberto Martínez. De Ecuador. De Quito. Bueno, linda ciudad Quito. Muy, muy linda ciudad. Primero tengo que decir que es una alegría este mensaje, porque, sobre todo porque nos están anunciando la salida, ¿no?, la próxima salida de un material, que es un material que yo quiero mucho, que me gusta mucho, que está muy bueno, y que hace mucho tiempo también le vengo insistiendo para que lo publique. Así que tener esta novedad al aire me reconforta, y de paso les anticipo a la audiencia que prontamente vamos a contar con un par de muy buenas canciones ecuatorianas. Buenísimo. Para disfrutar. Bueno, que Diego nos mande algunas y pasamos el programa también. ¿Sí? Apenas las tenga. Apenas las tenga, exacto. Que nos mande. Y él pedía alguna canción. Sí, él pide Irán, entre otras canciones que te piden, ya te las voy a ir diciendo. Pero quería hablar sobre esto, sobre el rol del productor. Ajá. ¿Cómo es? O sea, es muy diferente, ¿viste? Porque a la exigencia que uno pone con su música, su propia música, es porque es otro músico que te pone, bueno, mirá, tengo este material y confío en vos. No, no, esto es terrible, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Un clavo en la silla? Sí. Te queríamos estaquear para que te quedes acá, sí, porque estaba saliendo muy bueno el programa. No, no, igual dame algo que... para... No, igual dame algo como para... El diario. ¿Vale? El diario. Es. Nos excedimos. Che, se dio cuenta. Siéntese arriba de Clarín. ¿Quién va a querer las noticias del diario de hoy? Claro, ahí está. Yo me siento arriba del Clarín. No, te estaba preguntando sobre el rol del productor, si es muy diferente a la exigencia que uno pone, ¿no? Porque estás con otro, bueno, músico, te confías. En realidad tenemos que aprovechar este momento y esta especie de gran posibilidad que nos da la actualidad de estar comunicados con otros países, y que Diego, a lo mejor en algunas breves palabras, nos puede contar él un pequeño resumen sobre su experiencia de haber trabajado... de haber tenido un productor. Está siguiendo hacer trabajar de vuelta. Sí, sí. Querés que siga trabajando. Y además, porque de esta manera nos aseguramos que sigan escuchando el programa en Ecuador. Claro. Que los chicos allá son increíbles. Yo, además, mientras vos me contabas el mensaje de Diego, yo pensaba, iba a decir esto, que es que la única vez que estuve preso. Apá. Sí. Detenido, preso. Qué grave. De intruso, la producción de intrusos que empieza a grabar. Sí, fue en Quito, en Ecuador. Y justamente hoy, antes de venir para acá, estaba. Me había encontrado con un material que tenía que ver con eso. Lo resumo rápidamente y después ampliaremos. Pero después, bueno, hay que tocar madera, dice, ¿no? Porque yo digo, espero que sea la última esa también, ¿no? Ojalá, ojalá. Pero sí. La única vez que estuve preso, que estuvimos preso, porque en realidad por eso fue, digamos, no fue tan traumática la experiencia, fue porque hicimos un concierto. Yo no sé si Diego habrá estado, porque me parece que es muy, muy menor o muy chico, pero hicimos un concierto a principio de la década pasada en Quito, en Ecuador. Yo fui a tocar allí con Fito, como formando parte de la banda de Fito, y en ese mismo concierto tocamos Fito, Gustavo Cerati como solista y Charly García. Entonces hicimos un concierto allí. Linda banda. Lindo, sí. O sea, cada uno con su... Sí, sí, sí, no digo todos. Pero en un mismo concierto. Sí. Entonces creo que abrió... Lindo combo. Creo que abrió Gustavo, tocó primero él con los chicos, con la banda, después tocamos con Fito y cerraba Charlie. Entonces hicimos ese concierto y cuando subió Charlie hizo, habré hecho 4 o 5 temas y al sexto tema ya no le gustaba cómo se escuchaba, los monitores, algo, ya estaba fastidioso con cosas ahí y empezó a patear los teclados, empezó a patear todo, a putear a la gente y se fue. Dejó el escenario y se fue. Típico show de Charlie. Típico show de Charlie. De aquella época de Charlie. Sí, de aquella época de Charlie en la Argentina. Anda a hacerle eso a los ecuatorianos. Tiene más militares que ciudadanos. Cuando termina, cuando tira el último teclado, Charlie, yo me acuerdo de eso, nunca había visto tanto tipo vestido de verde en mi vida. ¿Entendés? Ustedes estaban atrás del escenario. Claro, estábamos atrás del escenario. Cuando, y bueno, la gente empezó a reaccionar muy mal porque justamente no están tan habituados como nosotros, digamos. ¿Cuántas veces yo fui a verlo a Charlie y te quedas o con la entrada en la mano o que toca dos canciones o arrancaba a las 6, 5, 3, 4 de la mañana, ¿viste? Todas esas cosas que hacía en esa época, pero bueno, era un folclore nuestro también, entonces ya vos sabías eso, pero allá no. Entonces él toca 4 temas y se va y la gente lo tomó re mal, pobre, y empezaron como a tirarle todo lo que había, las butacas, los libros, los hijos, le tiraban todo al escenario. Y bueno, entonces ahí fue como que el productor local que había hecho el concierto y todo también vio eso y bueno, nos mandaron presos. Entonces, en principio era... A todas. Claro, en principio fue así, como nos metimos todos, nos escondimos, porque ya te digo, estaban tirando todo, que yo nos metimos en una especie de camarino que había ahí muy chiquito, nos metimos todos ahí, las 3 bandas, no sé. Entonces fueron todos los milicos y nos trabaron ahí y nos dejaron presos ahí, aprovecharon que no habíamos, ¿entendés? Entonces de ahí no nos podíamos ir. Se entregaron solos, digamos, ustedes. Claro, estábamos en el camarín, es como que usaron el camarín de calabozo. Claro. ¿Entendés? Fue muy gracioso porque los tipos trabaron la puerta y vos te asomabas así y había 70 militares armados así mirándote fijo, ¿viste? Como... Y adentro, bueno, está, y pobre, y en realidad al final todo tuvimos... ¿Charlie con ustedes? Ahí adentro. Sí, adentro, claro. Y ahí usted le decía, che, Charlie, tocaste 2 más. ¿Algo? Sí, pero que ya no quedaba escenario, no quedaba nada, se habían destruido. Había roto todo. A capela, Charlie. Charlie, barramos el escenario. Así que fue increíble esa anécdota, porque estábamos propiamente, como te digo, detenidos, presos ahí, no, privados de la libertad, como se dice. Sí. Y pero bueno... por suerte teníamos guitarras, bajos, guitarras, no sé, porque en el camarín la habíamos llevado. Entonces, bueno, tocábamos, qué sé yo. Pero lo que sí me acuerdo es que todo lo que... Sí, estábamos todos ahí encerrados en la cárcel tocando guitarra. Se armó esa gran banda entonces. Se armó esa zapada y lo que me acuerdo es que todo lo que tocábamos era triste. O sea, todas las armonías eran tipo... Nos van a matar a todos. Era todo así, los temas, todo, era una cosa impresionante, no salía ningún tema alegre, ningún nada, era todo así. Y Charlie no tenía ganas de romper su instrumento. Y Charlie estaba también con la acústica haciéndose la cosa. arrepentido. Súper arrepentido. El bajón después, ¿viste? Un bajón mal, y bueno, todo eso nos pasó ahí en Quito, y después finalmente, bueno, alguien decidió que se lo llevaban a él solo, ¿no? O sea, que quedó preso él solo, entonces se lo llevaron a la comisaría, tipo a él solo. Igual se fueron a hacer el aguante, el manager, otros músicos, creo que Fito también el fue. El héroe del grupo. Y el quilombero y el héroe y el que la... Sí, toda la vez. Toda la vez. Bueno, así que esa fue una buena anécdota para... Vos sabés que hablando los amigos de Quito. De este Dream Team que se armó en el camarín, que funcionó como celda. Uh-huh. Acá por Facebook el señor Norberto Gómez, Beto Gómez, nos trae a... un fragmento de una pregunta que le hicieron a Lito Nevia, el cual le preguntaron si tuviera que armar un seleccionado del rock argentino, ¿cuál sería el 11 ideal de Lito? Ah, ¿para jugar al fútbol? Vamos a ver. Daniel Colombres, batería. César Franov, bajo eléctrico. Dos. Gonzalo Aurora y Ariel Minimal, guitarras y voces. 5 y 10. Bien. Carlos Buono, bandoneón. Patricio Villarejo, sello. Guadalupe Raventos, canto, percusión. Leopoldo Daesa, flauta y sintes. Uh-huh. Alambre González, guitarra eléctrica. Leo García, canto, guitarra acústica. Y qué yo, bueno, obviamente, por Lito Nevia, piano y canto. de 9. Dice, de esta manera podría sonar todo al mismo tiempo muy bien armonizado y con los matices necesarios, ¿no? Qué bueno. Qué bien, ¿eh? Qué bueno, entré en el seleccionado entonces. Entraste en el seleccionado de Dream Team. En el Dream Team de Nevia. De Lito Nevia, perfecto. Ni más ni menos. Habíamos estado hablando de Rosario antes de irnos a la pausa. Sí. Y Rosario tiene muchos íconos. Sí, ¿no? Sí. Está lleno de íconos, ¿no? El Che, sí, sí. Olmedo, Fito, Lito. Pero el ícono rosarino para el señor Gonzalo Loras es un tal Chachilo, puede ser. Cachilo. Cachilo. Que es un linchera poeta. Mira bien. ¿Pero eso de dónde lo saca él? Maneja información que... Yo vivo en Pergamín, vivo en Pergamino. Es la cidre. Soy ahí nomás de Rosario. Tiene algo policía. Conozco historias, conozco. Tengamos cuidado. Maneja una policía cierta... que metió todo el lado. Es amigo de la policía. Yo solo manejo remises con masajeadoras. No, después tenemos que explicar lo de los masajeadores porque me están preguntando. No, masajes del... Estamos hablando del mismo asiento, no estamos hablando de un masajista o la masajista. Un masajista, ¿no? Bien. Así que tu ícono por excelencia de Rosario, sí, es Cachilo. Sí, es cierto eso. Resulta que Cachilo fue un linchera poeta. Fue un como poeta. Diógenes. Claro. Con el famoso mitológico, sí. Diógenes del griego. Totalmente. Decidió él decir adiós a la sociedad, a su familia, a su pasado, a su trabajo, y se fue a vivir a la calle, donde podía, donde encontraba un lugar, se armaba un hueco y vivía ahí, y siempre andaba con unas especies de crayones para poder escribir sus poesías en las paredes de la calle de Rosario. Entonces él, por ejemplo, iba en la pared de un supermercado y escribía su poesía, en la pared de un edificio, de un club, de una... donde sea. Quizás fue uno de los iniciadores de esto que se llama acción poética. Exacto. Ajá, en las paredes de los grafitis, ¿no? Mira. Realmente son frases, no poemas. ¿Y si frases, sí. Ah, son frases. Frases, a veces un poco más largas, pero frases, sí. Y bueno, así que yo viví durante un tiempo en Rosario, fui contemporáneo a esto. Y la historia, digamos, cuenta que en uno de los, mejor dicho, su última morada fue en la puerta de mi edificio donde vivía yo en Rosario. Entonces yo salía todas las mañanas para ir al colegio y estaba Cachilo ahí o durmiendo o recién levantándose, tipo así, bien la imagen de linchera, toda la barba, ¿no? O sea, con los pelos y los harapos. Y un tipo muy, muy, muy particular. Y bueno, entonces falleció algún día y luego en Rosario Mario Piazza, que es un cineasta de la ciudad, le hizo una especie de película, documental. Te iba a decir, estaba claro, aprovechando de sí, realizador, pero ya está. Lo hizo Mario, pero bueno, Mario se acordó y me llamó y me dijo, che, me gustaría que le hagas la música, que hagas la canción, que hagas algo con esto. Y ahí fue donde surgió la idea y la posibilidad de hacer una canción juntando algunas frases de Cachilo. Esa canción se llama Trola Coca-Cola y vamos a hacer un pedacito. Por favor. Trola Coca-Cola, alto nombre. Alto nombre, alto nombre. Y es Trola la Coca-Cola. Es Trola la Coca-Cola, dígalo que nosotros que tomamos Fernet todos los martes, pero bueno. Caja Nacional de Ahorro Postal, escudo propio garantizado, seguro total. Primo Macho Todo Nada, San Martín, Santo de la Espada, cartero, hombre hormiga, basurero, mosca, diga cuando Grecia, Atenas. Tales estrellas por las noches ven llorar, busco la soledad para defenderte y amar. Trola propio, garantizado, seguro, total. Primo macho, todo nada, San Martín, santo de la espada, carterón, hombre hormiga, basurero, mosca, diga, cuando Grecia, Atenas vence. Atenas vence, bueno, ahí metiste la de polinillera, ¿no? Sí. Igual la metió él, ¿eh? Porque son todas frases de él. Son todas frases de él que, digamos, yo me tomé el atrevimiento de ir uniéndolas y armar algo. Pero, por ejemplo, recuerdo, porque aparte lo que es maravilloso de esto, de la historia de Cachilo, es que estas frases que yo, poemas o frases o lo que sea, vos las ubicabas y las memorizabas en determinados lugares puntuales de la ciudad. Y lo tenías relacionado con eso. Entonces, por ejemplo, el nombre de la canción Entró la Coca-Cola. Nos encontramos, entró la Coca-Cola y llamó. Claro, bueno, Entró la Coca-Cola era calle Córdoba y Pueyrredón en Rosario, en la esquina de Córdoba y Pueyrredón, un semáforo, y la base del semáforo, que era una base como grande y amarilla, él ahí puso Trola Coca-Cola como si fuese la marca del semáforo, no sé, pero ¿entendés? Y puso ahí eso. De ahí saqué el título, después en otro lado tenía la primera frase y así, ¿no? Bienísimo. Atenas vence y tal, así que esa es la historia del Cachilo. Qué groso. Muy lindo. Lo que es la comunicación con la internet, ¿no? A ver. ¿Se acuerdan que cuando le preguntamos a Gonzalo sobre cómo era el rol de productor, él dijo que bueno, que lo conteste el oyente que no está escuchando de Ecuador, con el que produjo un disco llamado Diego Alberto Martínez, el cual dice, primero que nada, súper generoso. Porque hicimos un proceso de aprendizaje muy grande en el cual me transmitió mucho de su conocimiento musical en sesiones personales en su casa, incluyendo formación en cuestiones extramusicales, como por ejemplo leer a Friedrich Nietzsche. Y cuando le conté que quería grabar los temas, fuimos al estudio Santito, gran estudio pone, y llevó a los músicos, a músicos increíbles como Verdinelli, banda de Spinetta, Mariano Domínguez, Juana Molina, etc. Y resume con un súper generoso. Mira qué bueno. Bueno, ahí está, una experiencia. Gracias, Diego, por lo de generoso. Gracias por haber querido compartir esos temas conmigo. Y no me acordaba de, por ejemplo, de esto que dice él, que es cierto, esta cosa extra musical que él le llama. Y yo creo mucho en eso, ya que tu pregunta era en función de la producción, ¿no? Claro, por supuesto. Claro, productor. Ahora con esto que cuenta él me ayuda a responder también. Porque. Yo he trabajado en muchos discos siendo producido por, claro. Entonces de esa manera tuve la posibilidad de ver distintas metodologías de laburo como productor, y después finalmente cuando entras vos en juego y tenés que poner tu manera de hacerlo, ¿no? Es una especie de, ya que estábamos con esto del seleccionado, es una especie de DT, ¿no es cierto?, que tiene que agarrar un equipo y darle un... Se nos juega de una manera. De una manera. ¿Con qué salimos? ¿Con 4-4-2, 3-4-3, 4-5-1? Sí. Esa esquematización. Esa esquematización y sobre todo, que creo que es lo que más interesante, es el concepto, ¿no? Que hay, o sea, el tipo de juego sería, claro. ¿No? Y musicalmente eso, bueno, es mucho más abierto que solamente un planteo de estructura de jugadores, porque te da la posibilidad de poner en juego cosas muy impensadas o inesperadas, como por ejemplo esto que cuenta Diego, que es que en un momento dado yo me di cuenta que lo que más iba a servir en ese momento para la producción de lo que venía era que él tuviese contacto con un cierto tipo de lectura, ¿no? Que él lo cuenta ahí, sí. Que descubre, Nietzsche, por ejemplo, porque a lo mejor por las temáticas, las inquietudes que él me contaba que tenía, dónde estaba yendo con las letras, qué cosas quería decir, me daba cuenta de que como productor también podía orientarlo y ayudarlo con herramientas en esa dirección, ¿no? Entonces, bueno, a eso me refiero, que a mí me gusta que la producción no esté cerrada únicamente al estudio de grabación y a los instrumentos, sino que también a esa cosa más, si se quiere, mundana del día a día, de cuáles son los elementos que pueden nutrir eso que vos estás haciendo, ¿no? Porque claro. Después lo demás como que también corre un poco por cuenta mía, es decir, saber, como dice él, a qué estudio, qué músico, qué es micrófono, qué arreglo, eso lo tenés que resolver vos porque ese es un poco tu trabajo, pero hay una parte que es la parte de inspiración y creativa que hay que incentivar en el otro, y ahí está un poco la gracia y la diferencia entre un productor y otro. ¿Te había pasado de alguna vez que sí. te recomiendo una pintura, un libro? No, en ese sentido no trabajando con productores de música, eso no, así que en eso me reconozco un poco. Que decide tu impronta. Sí, por eso me gusta que justo lo mencionó Diego, porque yo no lo recordaba, no lo tenía presente, pero ahora que estamos hablando de eso, me doy cuenta que sí, por supuesto, hacer un disco, como hacer una película o hacer un libro, implica meter muchos mundos dentro, de que no son solo guitarras y micrófono, ¿no? Es así, por eso digo que en el arte... me parece que es una buena oportunidad para que en lugar del productor también abrir esos mundos, si es que uno tiene contacto con esos otros mundos, ¿no? Sí. Pero, así que bueno. No, también, además todo suma, ¿no? Y sobre todo a la hora de la creatividad, cuanto más información... Sí, sobre todo por lo que te digo... Más puertas podés abrir, ¿viste? Más y que hoy por hoy te lo agradezcan. Y que en este caso estamos viendo que eso tuvo un buen resultado. ¿Sí? Así que bueno, pero lo más importante de todo esto es que pronto esas canciones van a estar disponibles, ¿no? Ahí vamos, Diego, la queremos escuchar. Vamos, Diego. Diego Alberto Martínez, ecuatoriano, es más precisamente de Quito, que no sé cómo se irá el inicio de Quito. Ahora nos va a decir. Ahora nos va a decir. Lo hacés seguir laburando. Seguramente algo que me dijo que sos muy obsesivo. Y en el próximo bloque. Vos sabés que acá también Nacha Will dice: chicos, buenísimo el espacio y un placer escuchar a Gonza con y sin melodías. No sé si es el medio propicio, pero el show que dio en San Martín me hizo despertar de un frío mal. Mirá. La llevaste al verano. Que lo sepa. Besos. Qué bueno. Qué lindo eso. Cuando... Muy bueno. También el listón con Ñuecar. Ajá. Dice que nos está escuchando desde Santa Cruz a través de internet. Dice, muy lindo todo. Y por supuesto siguen pidiendo temas. Pero bueno, vamos a dejarlo para el último y lo que usted decida. Gonzalo, ya que estamos hablando de fútbol y demás, Rosarino. Sí, cómo no. Canalla o leproso. Leproso. Porque sí. Creo que te gusta el fútbol, ¿verdad? Me gusta mucho. Ayer justo, bueno, tuvimos un partido contra un Racing que mejoró un poco. Venía de capa caída. Sí, te diría que mejoró mucho. Sí, mucho. De hecho, la figura fue el arquero de Newell's. Claro. Sí, Ustari, que no había hecho gran cosa hasta ahora, pero ayer demostró todas sus habilidades, por suerte, porque si no hubiese sido un resultado nefasto del partido. Y bueno, no, como vengo de esta experiencia, yo justo fue un partido igual de visitantes, un empate, se sabe que es algo que está bueno también. Y que se puede, pero... Y tienen alegrías en alegrías también. Y nosotros venimos de ganar un campeonato y tal y cosa. Pero bueno, eso también, cuando te endulzaste con un equipo y también sufrís mucho las irregularidades o las decaídas, ¿no? Porque con mucha costura. De Boca lo entendemos claramente. Exactamente. Tuvimos todo y ahora estamos pasando un mal momento. ¿No? ¿Ganamos todo? ¿Por qué me miran así? Es, chicas, así. Gallinas. Yo soy leproso como él porque mi papá es leproso. Pero mira qué buen descubrimiento. Hay dos leprosos en el estudio. Bueno, se está quedando un buen momento. Sí, pero además esto es una tendencia. No vamos a hacer de todo esto un programa, pero digo, hay una tendencia que tiene que ver con esto que decía de los rosarinos. Sin ir más lejos, estamos en este momento con una selección nacional dirigida por Tata Martino, que es un leproso de primera hora, y además porque me acabo de enterar que... No te quiero pinchar el ojo, pero también nos dirigió Bielsa. Exacto. No, Bielsa, bueno, otro. Otro leproso, pero nos fuimos muy temprano. No, pero hay que dignificar. Pero es una institución. No, Bielsa es un fenómeno. Sí, de pie para la Bielsa. Sí. No, nadie lo discute como lo que sabe. No, digo, acaba de discutir con eso. Yo solamente digo... Que nos fuimos rápido. ¿Cómo nos fuimos? Después resultadita. Sí, el Mundial es para ganarlo, o sea. Y... un saludo a Goetze. Y sí. No, y te iba a decir que la buena noticia que tuve, lo habrá tenido todo el mundo, pero yo la tuve ayer o anteayer, y es que mi amigo Nahuel Guzmán, rosarino, arquero, fue convocado. Es convocado para ser el arquero de la selección nacional. Sí, así que bueno, es amigo suyo. Sí, amigo Rosario, él está en México ahora porque lo hicieron un pase allá y tal, pero bueno, eso, está bueno tener un arquero. Además, nos quedan 10 minutos, no me voy a seguir con esto porque me puedo robarles todo el programa. Fútbol, sí. No, pero voy a hacer un comentario que es, como es Martino el que está en la selección, y él también, esto que decíamos antes de las producciones y los DT y los conceptos, él está claro que también tiene un concepto que quiere seguir adelante, y para eso que quiere hacer, Nahuel viene muy bien porque juega con los pies, y bueno, es, a usted les interesa mucho los pies. Vos sabés que, bueno, antes de despedirte, agradecerte, por supuesto, segunda vez, creo que salió mejor que la primera. Y ojalá que haya una tercera. Obviamente dijiste, pidan temas, y obviamente la gente pide temas. Así que hasta las 2 tenemos de la mañana, tenemos tiempo. Sí. Programa. Por ejemplo, yo le voy a tirar, el operador nos quiere matar. Yo le voy tirando y después usted dije. No, a ver, para qué lo dice. ¿Sabes lo que es bueno de Alex? Es que vive acá. Acá mismo. Acá mismo, acá atrás. Bueno, ¿me puedo quedar hoy acá entonces? Listo. Vamos, quedamos guitarreando. Perfecto. Mirá, por ejemplo, Ivo T dice muy menos buena... mal que no era cuchara. Que no escucharía, sí, menos mal. Lo que falta. Que queremos escuchar. No, corta la bocha, ya me tiene los huevos al plato. Basta, salía. Dice, muy buena la historia de Trola Coca-Cola. Recordé a Gentileza, un ninjera de Brasil. Ahí va. Al que Marisa Monte le rinde un homenaje en una canción. Mirá vos. Punto. Muy bueno. Si sale una versión de, por ejemplo, Soy Gardel. Te la mereces. Eso es lo que dice Ivo. Pero te la merece, Ivo. Continuamos porque... Que no escucharía. No, sí, no, por eso se la merece. No, acá, el mismo nombre. Y acá volvemos al fútbol. Dice Juan Martín... Un canalla. Es Naola. No. Dice, grande Gonzalo, pido amor o before you go. Saludos, muy bueno el programa. Postdata. Con dedicatoria a mi novia, que es de Huracán, y me está puteando por las publicidades cuerdas. Eso, la iglesia merece. Ella se merece. Hay publicidad. Claro, estamos en el barrio Boedo y hay publicidad del Atlético San Lorenzo, pero también nos bancamos Huracán. Bueno, mi vieja es de San Lorenzo, así que te mandamos. Y otra cosa que decís mi vieja. Esta te la quería preguntar porque... Y se sonroja. Sobre mi vieja. Los una pregunta sobre mi vieja es fuerte. Sí. No, me avisaron. Es algo que nos dijiste en la primera entrevista que hicimos. Sí. Y que siempre que la recuerdo... Miro el reloj para ver cuánto nos queda de programa. Que la recuerdo... No te salga la campana. No, me salga la campana. Quedan 2 rounds por lo menos. ¿Y? Que la recuerdo con Javier, porque fue muy chistosa en realidad, por lo menos de manera como la dijiste. Sí. Como estamos hablando en aquella primera entrevista acerca de tu carrera de actor, recordemos que trabajaste de quién es el portaliga, ¿no? De Fito. Sí. Le dijiste así socarronamente que tu vieja te curtía con Antonio Vilavent. Sí. Que la música también... Y pegaba más papeles. ¿Se sigue curtiendo con Antonio Vilavent ahora que él está en una tira? Sí, obviamente. ¿Sí? Sí. Curtiendo en el sentido de que yo hice esa película y después no hice más nada. ¿Entendés? Entonces siempre ella me dice, pero mira Antonio, y dice, sí, está mucho en la tele y hace esto, hace lo otro. Claro, y vos cuando, ¿cómo se? Le digo, bueno, pasa que no estoy, yo le digo, muy metido ahí, le digo, no es que. Justificando. Claro, como diciendo. Y yo me dice, pero mira, sí, me encanta, eso me parece genial. Siempre me tiene metido. Da las novedades de Antonio Vilavent. Está todo bien, pero ¿para qué me importa? O sea, todo bien, pero se hace todo lo que hace, las nuevas tiras, los personajes, todo, me parece excelente. Así que bueno, Gonzalo, excelente. Un gustazo realmente. Y elijas con estos temas que nos piden. Y te han pedido, por ejemplo, te han perdido. Perdido otro sol. Otro sol. Y también, bueno, este que no me acuerdo, a ver. Juan Martín es Naola que te pedía Before You Go o. Amor, y que por favor se lo dediques a la novia que es de Huracán y que estaba muy caliente con las publicidades de Cuervo aquí en el Primer Boedo. Muy bien. Se retira la que usted quiere, Gonzalo. Bueno. No creo que nadie venga a hacerlo. No creo que nadie pueda hacerlo por vos. Yo sé que este mundo está bueno y es bueno porque tus ojos entran mi voz. Deberías saber cuando hay que escapar con un amor que te lleve lejos y que te enseñe a ver. El mejor momento es el encuentro, que antes y después puede ser un bajón, nada se oponga a este tipo de encuentros. Si este es tu deseo, seremos dos. Y deberías saber cuando hay que escapar con un amor que te lleve lejos y que te enseñe a ver otro sol. Llevo a ver otro sol que te lleve a ver otro sol. Te llevo a ver otro sol. Te llevo a ver. Oh, oh, oh. Otro sol. Te llevo a ver otro sol. Llego a ver, te llevo a ver. Si te llego a ver, te llevo a ver. Si te llego a ver, te llevo a ver. Otro sol. Es como todo. Toda gente que se endroga con música. More than life as the daylight lingers. In the morning I'll be her man. Dance, dance, feel it all around you. Dance, dance, dance. Mississippi mud never touched her. Touch her fingers. sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. Señora Agustina Prato. Parece un tenista el Peter con el puesto. Es una vincha. Si la gente sabe de tenis y conoce a Uga Kurten, está más o menos parecido a Uga Kurten, aquel gran. O Arantxa Sánchez. José Fala. Ah, no era brasileño. Je parle français. No, eso es francés. Bueno, jugaba, hablaba portugués. Sí. Bueno, nos convoca la agenda cultural a este último bloque, así que vamos a lo importante. Veloz. Arantxa. Este jueves 25 de septiembre, el Ñomo se presenta en formato solista para tocar algunas canciones nuevas. Vamos, algunas Ñomo. De la Filarmónica y otras de los Grillos del Monte, y también versiones de canciones que le gustan mucho, como Violeta Parra, Spinetta, Cerati, Mateo, entre otros. Esto será en la Casa del Árbol, Fitzroy 2483, a las 21 horas. La entrada sale $40. ¿Qué más? También este jueves, Marcelo Esquiaga se presenta gratis en La Cigal, 25 de mayo, 597, a las 22 horas. Estará presentando su último disco, Caleidoscopio. ¿Esquiaga? Marcelo Esquiaga, así es. Es gratis en La Cigal, a las 22 horas, este jueves. Pasamos al viernes 26, Zambara, Todo Aparente Normal y Huevo se presentan juntos. ¡Vamos, Huevo! A las 22 en Gascón 104. El orden de las bandas se sortea ese mismo día y el valor de la entrada es de $50. Así ¿Me estás preguntando, Peter? No, lo señalo porque a usted le falta huevo. Así que tendría que grabar los huevos. Juac, siga, por favor. Continúo también este viernes, Fémina y Ezequiel Borra. ¿Quién? Fémina. Qué grande la chica de Fémina. Sí. Las chicas de Fémina junto a Ezequiel Borra van a festejar los 3 años del Quetzal. Esto es este viernes 26. Qué lindo lugar que es el Quetzal. Sí. Viernes 26 de septiembre a las 22 horas en Guatemala, 4516, entrada $50, y bueno, es parte de los festejos de los 3 años del Quetzal. 3 años. Yo estuve en la inauguración del Quetzal y la persona que inauguró ese centro cultural fue Gonzalo Loras. Mira, no, te no tenía las mesas todavía tenían olor. Pañuelo, una montaña. A mesa. No, un olor como a que le habían pasado algo para limpiarlas. ¡Ah, blem! No, era un olor un poco más feo. Como era un olor un poco más feo. Un limón. Pero el recital de Gonzalo estuvo muy, muy lindo. Pasamos al sábado 27, porque llega la segunda edición del International Cassette Store Day. O sea, el Día Internacional de la Venta de Cassettes. Esto ya se había hecho el año pasado y en esta segunda edición va a haber más sellos, más ediciones especiales, federalizando el amor por el viejo y el nuevo formato. Esta vez los eventos serán simultáneos entre Buenos Aires y Córdoba. Como siempre, Mercurio Disquería y Mercurio Disquería Córdoba serán los anfitriones de esta celebración que trae música en cinta. ¿Qué más? Es en la... Bueno, acá en Buenos Aires es en la Galería Patio del Liceo. A partir de las 17 horas hasta las 21 con entrada libre y gratuita. Patio del Liceo ahí de Santa Fe. Exactamente. Y Anchorena, por ahí. A pasito, Anchorena. Si fuera Rosario sería el Patio de la Madera, que tocaba muchas bandas. Mire qué Rosario que se ha vuelto. Están todos Rosarinos, loco, vamos. Quiero más preeminencia. Bueno, van a estar tocando entre otras bandas las ligas menores y bueno, va a estar presentando la música de su catálogo, ojalá discos con los que estuvimos hablando el último programa. Muy bien. También este sábado 26 de septiembre, Viva Elástico se presenta en el ciclo Primavera Rock de la Televisión Pública. Esto es en el estudio 1 de la Televisión Pública, entrada por Figueroa Alcorta 2977 hasta las 19 horas. Es buenísimo. La entrada es gratuita hasta agotar la capacidad de Exacto. Con un amigo, para mí fuimos a hacer eso. Mismo ciclo de la TV Pública, pero fuimos a ver a Willy Crook. Siga. Y por último, el día domingo 28 de septiembre es el cierre del Festival de Cultura Autogestionada en Parque Avellaneda. ¿Y ese cumpleaños de la señorita María Eugenia? No. Listo, no, ya sé que no. Quería ver si estaban atentos en el último bloque. Un año de mala suerte mientras me saludaste. No te saludé. No te des por aludido porque no te saludé. Bueno, en el cierre de este festival van a estar tocando. Además, te opacaron el cumpleaños. Sí. Pero lo festeja todo el día. Pero no importa, vamos a seguir, por favor. Podríamos festejarla juntos. Todo, festejemos todo. Podríamos festejar este domingo acá en el cierre del Festival de Cultura Autogestionada, que van a estar tocando El Matón, Policía Motorizado, Morbi Mambo, Violeta Tango, Cumbia hasta el Lunes, Los Camarones del Aljibe Sin Tiempo, Ensamble Chancho a Cuerda, La Calecita Música para Girar, Ramiro Abrevaya y Como Dementes Telepáticos. además de artes plásticas, teatro, danza y feria de proyectos autogestivos. Bueno. Este festival, que cierra este domingo, se viene desarrollando desde el domingo pasado en múltiples espacios culturales de la ciudad y pueden consultar para más información en www.festivalfeca.com. Bien, apoyamos la ley de los festivales. Vamos, el perfecto. Feca, ¿eh? Y así cerramos. Así que vamos a arrancar la ronda de despedida con los deseos para esta semana. Señor Alexander, ¿qué desea? Ahí está, Ayanay va a estar tocando el 4 de octubre. Pero todos me sacan. El mismo día del cumpleaños de nuestra compañera María Eugenia Matropalo. Y Ayanay tiene que llenar ese espacio. Ese es el deseo de. Vamos a festejar el cumpleaños allá. Con Re. Con Re. Con Cheque. ¿Qué mejor? Con Cheque. Dice que no, porque ya tiene organizada una fiesta. Ya, vamos a ir. Bien. La señorita Yanira se dio. Si van a usted es la que promete cosas que después no hace. Es mi deseo, Peter. Le pido disculpas. Es el deseo de Yanira, por favor. Que pases un muy feliz cumpleaños. Ah, no, no es ahora. No, después de una semana. Ese es mi deseo de la próxima semana. Su deseo para esta semana es que ella... Bueno, está bien que los dos deseos. Bueno, dos deseos. Perfecto. Que seamos todos felices. Así está, Agustina. Yo deseo que todos los días sean los cumpleaños de Eugenio Mastro Pablo, que los viva así como un día de cumpleaños y aún más el día de su cumpleaños que de mañana, ¿no? La festividad. No, bueno. Yo tengo dos deseos, que todos seamos felices, festejemos los cumpleaños y que mañana nuestra presidenta en la ONU dé un gran discurso y el mundo le aplaude de pie. Ese perfecto, señorita Eugenia Maastricht. Mañana es el día. Yo deseo que dejen de desear el cumpleaños por adelantado. Bien. Cumple el 5 de octubre, gente. Festejo el 4 de la noche, pero es el 5. Pero pues con eso nos mareaste, porque dijiste el 4, pensamos que era el 4. Aburrido, queremos festejar el Yo decía lo mismo, que la gente no le siga diciendo feliz cumpleaños por adelantado. Gracias. Es feo, es feo. Que lo cumpla feliz, Tete. No, feliz cumpleaños, Mary Poppins, ¿era? No, Alicia le me va a decir. Alicia. ¿Quién sabe Alicia este país? Así que bueno, gente, muchas gracias sobre todo a ustedes, no solo a Machi, no solo a Gonzalo Lora, no solo a Valentino, que fueron los tres protagonistas del programa de hoy, sino que muchas gracias a ustedes por habernos acompañado estas tres horas. Nos vemos el martes que viene a las 9 de la noche aquí por FM Boedo. Y recuerden, nunca, nunca confíen en alguien. En aquellas personas que ante la pregunta ¿quién es tu Beatle favorito? Responden George Harrison. No confíen en ellos.